Canino. Barrio Canino. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Y aquí arranca un nuevo programa de Barrio Canino, aquí en Ágora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en mayo del 2011 en la Acampada Sol. Hoy programa número 81 de Barrio Canino, en el que os vamos a ofrecer, como decíamos estos días atrás en redes sociales y además la semana pasada también lo anunciamos por aquí, os vamos a ofrecer la charla debate sobre radios libres y derechos de autor que tuvo lugar ayer aquí en Madrid, en la librería Enclave de Libros, y en la cual la verdad es que pudimos pasar una tarde muy agradable en la que aprendimos muchas cosas interesantes que hoy vamos a compartir con vosotros. Un audio de 113 minutos que va a cubrir la mayor parte de este programa. Arrancamos. Arrancamos hoy aquí en Barrio Canino. Doctor Harry Indajau, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Aquí estamos, orgullosos, henchidos, maravillados ante la estupenda charla que tuvimos ayer. Y que, bueno, esperemos que hoy la gente pueda disfrutar. Acompañada de unos poquillos temas musicales que hemos traído hoy, por supuesto relacionados con la temática que nos reunía ayer. La verdad es que cuando uno organiza pequeños eventos, que es lo máximo que llegamos a organizar nosotros porque no sabemos hacer más, cuando uno organiza pequeños eventos como el de ayer, uno piensa cómo pueden llegar a ser, si saldrá bien, si saldrá mal. Y hoy venimos muy contentos, al menos mi percepción es que salió muchísimo mejor incluso de las mejores expectativas que había puesto en ello. Ay, Barrio Canino nunca falla, amigos. ¿Qué te parece la música que te he traído para comenzar el programa? Teddy Bautista, amigo. Madre mía. Bueno, ya no era protagonista de la charla de ayer, puesto que ya sabéis que él ya no está al frente de la SGAE, pero bueno, su legado ha pringado, manchado, maculado, diríamos, el nombre de la SGAE para el resto de sus días. El suyo como el de el siguiente que va a sonar también. Lo estoy viendo aquí ahora. Bueno, pues os recordamos que la charla de la que hablamos es una charla que tuvo lugar ayer aquí en Madrid, 18 de abril, en la librería Enclave de Libros, en la que pretendíamos abrir un debate sobre las radios libres y los derechos de autor. Un debate que por otra parte está abierto desde hace mucho tiempo, años, pero que ayer queríamos ponerlo un poco de manifiesto también ante la inminente octava asamblea anual de la Red Estatal de Medios Comunitarios. Y pasamos una tarde agradable ahí con los ponentes, que os recordamos que fueron David García Aristegui, miembro de la Asociación Cultura Libre, asociación que junto con este programa, con Barrio Canino, nos encargamos de organizar aquel evento, que estuvo además apoyado, colaborado por Enclave de Libros, que ponían el espacio físico, y por Ágora Sol Radio, que pone la plataforma radiofónica desde la que se nos da cobijo. El resto de los invitados, Miriam Meda, coordinadora general de la Red Estatal de Medios, Medios Comunitarios, Javier García, de Radio Almenara, y también del grupo de legal de la Red Estatal de Medios Comunitarios, Mario, compañero del programa La Casa Incendiada de Radio ELA, programa muy recomendable por otra parte, y Fernando Potencial, viejo conocido del barrio, de la discográfica Potencial Hardcore, que lleva 27 años ya editando discos al margen de la lógica habitual del mercado discográfico, que también tiene muchas cosas que contar sobre sus andanzas con SGAE y con las sociedades de autores en general. Un buen elenco que dio un buen resultado, doctor Harry. Pues sí, y además estoy encantado con la foto que has colgado en el Facebook canino. Esa foto con los precios de las tarifas de Agedi y bajo los precios la cresta de Fernando Potencial es significativo de lo que ocurrió anoche allí. Crestas a contraluz. Empezamos con un temilla y le damos paso a la charla. Vamos allá. Vamos a dejar de lado a Víctor Manuel cantando este socialismo en libertad. Cantaba la solidaridad y luego durante el tiempo que estuvo él en la cúpula directiva de las GAE parece que no tenía tanta. Al menos con las radios libres, justo en la época central de la cual vamos a hablar, la cual se habló mucho en la charla ayer por la tarde, no hubo mucha solidaridad por parte de las GAE con las radios libres. Pero bueno, vamos a empezar ya con el tema canino. Esta vez, esta semana ha sido de las que traemos por los pelos, bastante por los pelos. Sabéis que teníamos que traer un tema que contuviera la palabra perro en su título, letra o contenido o lo que fuera. Y la verdad, no hemos encontrado, seguro que lo hay, tiene que existir, pero me he dejado seducir por el lado oscuro de la música. Y vamos a traer al Reno Renardo. Este grupo, el Reno Renardo, muchos lo conoceréis porque es un grupito de coñas. Y la verdad que nunca ha sido santo de mi devoción, la verdad. A pesar de que entronca con una tradición, el rock paródico, ¿no? El heavy metal paródico, tocado con conocimiento de causa. Es decir, grupos que hacen parodia del heavy, pero saben de lo que hablan. Está este género que enarbolaba ya hace años Gigatron. Este grupo sí le tenemos cariño por otros motivos. Bueno, pues a pesar de todo esto, justificamos la aparición de Reno Renardo como tema canino por dos motivos. Uno, Reno y perro son animales, con las mismas vocales y además en el mismo orden, E-O. Eso ya es suficiente. Y por otro lado también, porque hoy solamente van a sonar tres temas y los otros dos que van a sonar, pues serán menos perrunos que este. Así que ahora vamos a dejar con el Reno Renardo y Todos contra el Canon, que es un tema que además es que viene al pelo y relata bastante bien, y en tema guasón, como nos gusta a nosotros, cosas de las que se hablan ayer por la tarde. El Reno Renardo y Todos contra el Canon. Artistas con disfraz de progresistas, pero que en el fondo son vulgares carteristas, como en aquel cuento tan famoso del flautista. Todas esas ratas siguen al Teddy Bautista. Dime tú, Víctor Manuel, ¿quién se reparte el pastel de todos esos trillones? Porque yo no vuelo un pavo, ya me estáis tocando el nabo. Todos contra el canon, todos contra el canon, se están hinchando a robar. Todos contra el canon, todos contra el canon, cobran hasta por silbar. No importa que guardes en tus CDs o en tus discos, pagas por si acaso cometieras el delito. Miles de millones que reparten entre amigos, roban a los pobres para dárselo a los ricos. Y te roban para pagar la nariz de Ramontín, la peluca de Luis Cobos, las tetas de Marta Sánchez, los dientes de Ana Belén. Anda ya y que os de... paciencia. Con tu boda o comunión también ganan un bastón. Todos contra el canon, todos contra el canon, se están hinchando a robar. Todos contra el canon, todos contra el canon, cobran hasta por silbar. Todos contra el canon, todos contra el canon, los pringaos a mendigar. Todos contra el canon, todos contra el canon, ya no sé qué más rimar. Todos contra el canon, todos contra el canon. Todos contra el canon, todos contra el canon. Pues estamos aquí hoy reunidos, hermanos, para hablar del tema de radios libres y derechos de autor. Es un tema que veníamos hablando desde hace algún tiempo entre nosotros, debido a algunos acontecimientos de los que hablaremos esta tarde, pero que además ha venido al pelo la charla porque últimamente están pasando más ataques de las entidades de gestión de derechos de autor contra radios libres, y además justamente ayer acababa el plazo de comunicación pública del proyecto de ley sobre la gestión de los derechos de intelectuales. Este proyecto que hay 2013 que se pretende aprobar como ley, y bueno, ayer acababa. No sabemos cuándo se aprobará esta ley, si se aprueba en algún momento, pero vamos, que estamos ahora mismo en un momento muy especial en todo el tema que vamos a tratar esta tarde. Nosotros pertenecemos a Agora Sol Radio, somos el programa Barrio Canino, organizamos junto con la Asociación Cultura Libre este evento, y bueno, contamos con el apoyo de la librería Enclave de Libros, donde estamos ahora mismo, y con también la colaboración de Agora Sol Radio. Y bueno, sin más, voy a presentaros a los invitados de hoy, empezando por el fondo, David Aristegui, de la Asociación Cultura Libre, también organizador del evento. Javier García, bueno, perdón, Mario, del programa La Casa Incendiada de Radio ELA. Luego tenemos a Javier García, de Radio Almenara, y del grupo de legal de la Red Estatal de Medios Comunitarios, de la cual hablaremos también hoy. Miriam Meda, de Radio Ritmo, coordinadora general de la Red Estatal de Medios Comunitarios, vicepresidenta de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, URCM. Y Fernando Potencial, de la discográfica Potencial Hardcore. Más o menos, algunos les conocíais, a casi todos, algunos conoceríais seguro, vamos. Bueno, pues voy a hacer una breve introducción previa al problema que tenemos, algo que nos trae aquí esta tarde, y luego cada uno de ellos hará una presentación de quiénes son y qué les trae aquí. Esencialmente, como os venía comentando, el problema que tenemos es que las radios libres, que llevan funcionando desde hace muchos años en este país, desde hace unos cuantos, no tantos, como llevan funcionando las radios, llevan sufriendo una serie de ataques, vamos a llamarlo ataques porque realmente son así y veremos hoy por qué, desde las entidades de gestión de derechos de autor. Concretamente, las entidades que afectarían a las radios son dos. SGAE, Sociedad General de Autores y Editores, y AGEDI, que es la entidad de gestión de los derechos de propiedad intelectual de productores fonográficos, junto con AIE, que es la entidad de gestión de los derechos de propiedad intelectual de artistas, intérpretes o ejecutantes. Estas tres entidades vienen pidiendo, vienen enviando unas peticiones, vamos a empezar así, llamándolo de esta manera, a las radios libres, una petición de acuerdo económico a estas radios, y la vienen pidiendo de manera aleatoria. Y digo que es aleatoria porque muchas de estas radios llevan funcionando más de 20 años, nadie jamás les ha pedido nada, y de repente un día te llega una carta y dices tú, ¿por qué hoy, no mañana, ni hace 10 años, ni 5? Bueno, eso también es otro asunto que hablaremos. Estas peticiones de acuerdo económico suelen responder a un modelo estándar, más o menos, en el que la entidad se dirige a la radio para recordarle que está obligada a pagar una cantidad de dinero en concepto de utilización de obras de autores que se encuentran dentro del repertorio de estas entidades o sociedades, llamémoslo así. Seguidamente, en esta radio le indica las tarifas que tiene que pagar, ruega a la radio que eche los cálculos de cuánto tiene que pagar, y queda a la espera. Esta es la, normalmente la, la carta que han recibido las radios, ¿no? Las radios libres o vienen recibiendo hasta ahora. Normalmente la cara que debió quedársele al primero, al primer gestor o coordinador de radio que recibió esta carta, pues debió ser de alucine, ¿no? Algo así como, se habrán equivocado, yo, si yo esto no lo hago, yo no tengo que pagar nada, ¿no? Si yo no, esto es una radio libre, aquí no, es decir, no ganamos un duro con esto, ¿cómo vamos a pagar dinero si no, no tenemos ningún tipo de ingreso? No es justo, y aparte mucha gente habrá pensado y seguramente se habrá hablado en muchas radios al respecto diciendo que bueno, si en realidad nosotros hacemos un favor a las GAE o a GEDI difundiendo la, la música de sus autores, de su repertorio, no solamente no deberían pedirnos dinero, ¿no?, sino que deberían apoyarnos o darnos algún tipo de facilidad porque estamos haciéndoles el juego realmente, ¿no? Bueno, en cualquier caso, independientemente de lo que pensara la gente de las radios, esto no significa nada. En un momento determinado, te dicen que alguna de las radios determinaron pasar, dicen, bueno, hacemos oídos sordos, a ver si se olvidan. Otras decidieron negociar. En el año 2005, la URCM, la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, se reunió con las GAE con el objetivo de la exención de pago para las radios libres. No hubo acuerdo, por supuesto. SGAE ofreció una reducción en aquel momento de tasas a 43 euros mensuales, en aquella época, en 2005, os digo, con la condición de que todas las radios de la URCM pagaran todos los atrasos que debían. Entendemos que hay radios que llevan muchos años emitiendo. Echar cuentas es difícil. Imaginaos cómo podemos echar cuentas de qué música hemos puesto y cuánto por canción. Bueno, esto te lo dicen ellos. Lo que no sabes es cuántas veces las has puesto o de quién. Y bueno, al final no se llegó a ningún acuerdo y la SGAE empezó a realizar denuncias contra varias radios pertenecientes a la URCM y posteriormente contra radios que además estaban fuera de la URCM y no pertenecían a ningún tipo de asociación. Algunas emisoras al recibir la denuncia se pusieron, vamos a negociar. Y bueno, la entidad normalmente cuando te vienes a negociar con ella lo que hace es suele hacer más o menos el formato que suelen hacer, que es bastante mafioso. Yo te amenazo con denunciarte. Si tú vienes a negociar conmigo, yo hago como que soy bueno, te perdono los atrasos, a cambio de que tú, a partir de ahora, firmes conmigo un contrato de pago todos los meses, una cantidad reducida, porque soy buena gente y como sé que eres una entidad sin ánimo de lucro y sin ingresos, sé que no vas a poder pagarme mucho, con lo cual te hago una cuota reducida, que viene a ser variable con el paso de los años. Ahora mismo viene a estar en 60-70 euros al mes, 80 euros algunas emisoras. Y bueno, esta cuota que viene a pagar pues es revisable con el IPC, va creciendo con los años y bueno, ahí se ha quedado. Otras radios no pudieron hacer frente a esto, directamente no negociaron y echaron el cierre. Esta es la historia y la situación que tenemos ahora mismo con respecto a las radios libres que estamos funcionando en España. Bueno, yo llamo a esto una forma de negociación obligada. Es decir, ellos te amenazan con, es decir, ellos te plantean un asunto, tú dices no puedo o vamos a negociar cómo, y como hemos visto ellos siempre tienen una forma de hacerte entrar al aro y es esta cuota mínima que es la que vienen resolviendo algunas de las emisoras que están hoy aquí representadas con las GAE para poder seguir funcionando. El resto de los que fueron apercibidos por estas entidades no pagaron y echaron el cierre directamente ante el miedo a la denuncia. Esto es algo que, bueno, hablaremos esta tarde cómo ha funcionado y qué soluciones podemos encontrar, si es que podemos encontrar alguna de las que no se hayan planteado hasta ahora. Aparte también hablaremos de otro tema importante que cuando nos hemos encontrado aquí ha salido directamente, que es el tema del copyleft, de utilizar música sin derechos de autor como vía para no tener que atarse a estas entidades de gestión. Hemos visto que es una solución entre comillas que también tiene consecuencias y por último haremos una pequeña reflexión sobre lo que sabemos de este proyecto de ley del que se hablaba que está ahora en gestión 2013 sobre la gestión de derechos de autor. Y sin más os dejo que os presentéis brevemente cada uno de vosotros. Yo soy Miriam, soy periodista, he estado en medios privados, comerciales y públicos y en un momento de mi vida me di cuenta de que eso no era mi contexto, con lo cual desde entonces me empecé a colaborar solo con medios libres y comunitarios. Yo vengo de Radio Ritmo Getafe, es una radio comunitaria en la que empecé y en la que continúo, y en los últimos años pues he ido colaborando con federaciones de radios libres y comunitarias, tanto a nivel autonómico como nacional y europeo. Realmente mi especialidad es sobre todo en legislación audiovisual relacionada con medios comunitarios, tanto a nivel nacional como autonómico como internacional. Pero sí que de un tiempo a esta parte, como nos está afectando a Radio Ritmo individualmente y a una de las entidades por las que vengo aquí, que es la Red de Medios Comunitarios, pues también creemos que podemos aportar desde mi persona la experiencia concreta que tenemos en estos dos ámbitos. En Radio Ritmo, cómo ha sido, cómo es nuestro proceso, primero con ASGAE y ahora actualmente, a día de hoy, con AGEDI. Y desde la Red de Medios Comunitarios, cómo vemos que el hecho de estar federado en una federación como esta no significa que todas las radios, ni mucho menos, vayan en bloque, sino que cada una tiene en ese sentido una idiosincrasia, se producen debates, se producen soluciones, se producen dudas, y de hecho da la casualidad, y es una pena, de que este evento tenga justo lugar antes de la asamblea que vamos a tener los próximos 27 y 28 de abril en el CESO a la Morada, la jornada del sábado, y el domingo en el albergue juvenil que está en la calle Mejías Lequerica. Que por supuesto es una asamblea abierta y podéis venir todos los que queráis. Porque digo que es una pena porque justo en esa asamblea lo que nos han demandado algunas asociadas es que realicemos el debate de qué hacer, porque muchas de las entidades que están integradas en la federación están sufriendo procesos legales de todo tipo, desde recepción de las primeras cartas hasta demandas, ¿no? Entonces, algunas se han planteado si hay posibilidades o no de que la REM pudiera ir como federación a hablar de alguna forma con las entidades de derechos. Entonces, como no hemos tenido todavía ese debate, vamos a aprovechar para hacerlo en esta asamblea estatal. Así que podemos contar un poquito esa experiencia de cada radio, las situaciones en las que están, las opiniones que tienen, pero no podemos adelantar. Por eso digo, lamentablemente, la postura de la REM, porque hasta que no se realice la asamblea, pues no vamos a tener una postura. Pero bueno, sí que podemos adelantar el debate. Y yo creo que así, un poco en líneas generales, es suficiente de momento. Esperemos que lo que charlemos hoy, con mucha suerte, salga alguna cosilla, ¿no? Alguna propuesta que se pueda luego llevar. Pues hola, ¿qué hay? Soy Fernando, de Potencial Hardcore, de un sello discográfico de aquí de Madrid, de Vallecas concretamente, y bueno, no tenemos una relación exacta con SGAE. Nuestra relación con la SGAE fue que editamos el primer disco, llegamos allí, pagamos y dijimos, bueno, pues se encargarán ellos de dar el dinero a los que han compuesto los temas, ¿no? Pasaron los años y le preguntábamos a los componentes de este grupo que si habían recibido algo de dinero y decían que no. Bueno, pues al cabo del tiempo descubrimos que esas canciones había que pasarlas a piano, que había que pagar como unos 200 euros para pasarlas a piano, para poderlas registrar en las SGAE. Y luego, para hacerse socio, encima tenías que pagar una cuota. Ahora ya no sé si será así, porque estos son unos datos de hace 25 años, pero me imagino que será parecido. Y bueno, pues yo, ha sido mi relación con las SGAE, esa, única y exclusivamente. Ya no he vuelto a ir por allí y me dan un miedo, pero vamos, que te cagas. Así de claro. Y bueno, pienso que es una sociedad que para nuestro mundillo no sirve absolutamente para nada. A lo mejor para algunos grupos más grandes pues puede ser que sí sirva, pero que tendrían que cambiar toda la política de cobros y demás para que verdaderamente lucharan por lo que hacen la música, ¿no? Pero vamos, según lo llevan, todo está claro que no es nada interesante. Bueno, yo soy Javier y, bueno, junto con mi grupo de colegas del barrio, pues a mediados de los 90, que estábamos en un descampado, se nos ocurrió la maravillosa idea de hacer un programa en una radio libre, porque, joder, es que claro, no había ninguna en el barrio y tuvimos que buscar la del barrio más cercano, que era el barrio La Ventilla, Radio Almenara, ¿no? Y la verdad es que éramos muy felices, estábamos muy contentos ahí en la radio, o sea, fue una experiencia maravillosa, pero ya a finales de los 90 empezaron a llegar los problemas de todo tipo, o sea, y venían todos juntos, ¿no? Entonces, bueno, ya con el paso de los tiempos hasta te hace dudar si aquella tarde de alquiler del descampado tomamos una buena decisión, iniciamos un camino. El camino fue interesante, pero lleno de acontecimientos de todo tipo, ¿no? No estábamos consumiendo ningún tipo de sustancia, además. O sea, éramos plenamente conscientes de esa decisión. Bueno, nuestra primera relación con la SGAE, pues es, y además tú lo has citado antes, pues una carta que nos llega o nos deja un recibo de una visita de uno de los comerciales de la SGAE, y cuando la vimos ni nos asustamos ni nos preocupamos, nos entró la risa porque dijimos, estos se han equivocado. Porque además en aquel momento la radio era algo tremendamente modesto, no teníamos ni CDs. Estoy hablando de finales de los 90, que cualquiera ya tenía un CD en su casa, pues en la radio todavía estábamos completinas que mal funcionaban, ¿no? Entonces, bueno, nos hizo mucha gracia. Y incluso cuando vimos el tema de las tarifas, pues ya nos hacía mucha más gracia porque la tarifa que nos cobraba la SGAE era mayor que el presupuesto que tenía la radio, ¿no? Que en aquel momento estábamos en un local cedido, y bueno, pues eso, nuestro presupuesto, pues no sé si era de pues 2.000 euros al año o algo así, por hacer así unas cifras, ¿no? Y pagar a la SGAE, pues era por ese estilo, ¿no? Bueno, pues aquella carta acabó en la basura. Aunque años después nos la volvimos a encontrar la carta, lo que pasa que nos vino fotocopiada en una demanda de un juzgado en el cual la SGAE reclamaba 30.000 euros de atrasos y pagar una cuota mensual de 200 y pico euros al mes, ¿no? Claro, aquello nos pareció tan desproporcionado y tal que también pensamos que era un error y tal, ¿no? Pero bueno. La historia es más compleja aún, pero bueno, yo por resumirla un poco, digamos que a través de ese incidente con la SGAE, esta denuncia se ocurre en el año 2006, pero digamos que desde el 99 que recibimos o que tenemos constancia de las primeras cartas que llegan a radios de Madrid, como en el 2003, empezamos a tener conocimiento que muchas radios están recibiendo cartas, ¿no? En aquel momento pues nos lo tomamos igual que a finales de los 90, de hecho había radios que habían intentado, pues habían tenido algún contacto con la SGAE, pero la situación empieza a ponerse problemática cuando en el 2003 y 2004 radios de Canarias y una radio de Segovia empiezan a recibir demandas judiciales. Es decir, hasta el momento había habido cartas y en aquel momento llegan cartas judiciales. Entonces, hay un momento en el 2013, o sea, aprovechando un poco también esta charla, pues como que tira un poquito de archivo, y entre el 2003 y el 2006 se da una relación muy conflictiva con la SGAE, que tenemos documentados como una docena de casos, de los cuales uno de ellos se ganó, que fue Radio Libre de Segovia. Varios se perdieron, hubo incluso sentencias de precinto de emisoras y el resto de emisoras, bueno, pues algunas se vieron obligadas a firmar para evitar una sentencia en contra, pagar costas, y tuvieron que empezar a firmar el contrato con la SGAE. Bueno, hubo casos de todo tipo, algunas incluso una asociación de vecinos que tuvo una orden de embargo y tal. Y bueno, luego digamos que esta experiencia, pues bueno, yo me impliqué en aquel momento y bueno, fue un poco nefasta para mí, o sea, visto, pero sí que como aprendizaje fue bastante interesante con el tema de derechos de autor, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, en nuestra radio estuvimos pagando el primer año y luego dejamos de pagar, con lo cual nuestra perspectiva es que en alguno de estos momentos la SGAE nos vuelva a denunciar, como ha pasado con el caso de Radio Crash. Radio Crash en su momento se vio obligada a firmar con la SGAE porque había un proceso judicial, tomaron la decisión de firmar para evitar una sentencia condenatoria y dejaron de pagar, ¿no? Porque es inviable, es decir, que solo algunas emisoras han podido mantener. Es decir, las emisoras que se vieron obligadas a firmar con la SGAE, la mayor parte de ellas dejaron de pagar, con lo cual en cualquier momento pueden volver a denunciar. Por acabar esta intervención y no irme por las ramas, es un tema no resuelto, que en su momento se improvisó, no una solución, sino una salida para ir ganando tiempo. Y los datos que yo tengo es que ninguna radio cerró, es decir, que ha habido sentencias condenatorias, ha habido riesgos de embargo, ha habido juicios, ha habido retiradas de juicios, ha habido una casuística muy diversa, pero hasta el momento no lo hemos logrado, o sea, no tengo constancia de que ninguna radio haya cerrado. Lo que sí ocurre es que nos dimos cuenta de que el mayor peligro que había para radios libres y comunitarias, más que un cierre, bueno, aparte de las multas, pero se había convertido en una amenaza mayor las entidades de gestión que la propia administración por los cierres con licencia, ¿no? Entonces, como que ese tema nos pilló un poco improviso y no supimos gestionarlo, creo yo. Pues yo soy Mario, de La Casa Incendiada. Bueno, es un programa contrainformativo. Llevamos 3 años con él y emitimos en Radio ELA, que es la emisora libre y autogestionada aquí en Madrid. Entonces, bueno, nosotros con la SGAE no hemos tenido ningún problema ni con ninguna entidad de gestión, ni siquiera tan breve como la de Fernando, de Potencial, nada. Y ahora estamos en un proceso de reestructuración, vamos, más que reestructuración, de plantearnos sobre todo lo que es el tema de continuidad, cuando no hay emisión en directo de la música que ponemos, y bueno, estamos ahí en debate valorando y bueno, pues para tampoco extenderme mucho más, o sea, nosotros no hemos tenido ningún problema con las GAE, luego si eso cuando hablemos un poco más de la materia, porque Radio ELA como tal no existe legalmente. Entonces no sé si a la hora de emitir alguna orden, alguna denuncia, pues tampoco tendrían que dónde señalar, ¿no? No se sabe ni dónde está el estudio, ni siquiera. Entonces, bueno, nuestra relación cero, esperamos que siga así y bueno, Blora, seguimos hablando mejor. Hola, buenas tardes a todas y todos. Yo soy David García, vengo de la Asociación Cultura Libre y bueno, lo mío es un poco como un trastorno bipolar y me explico así brevemente. Como digo, vengo de la Asociación Cultura Libre, que es una asociación que llevamos relativamente poco tiempo, algo menos de 2 años, y en principio tuvimos serios debates sobre la necesidad o no de montar una entidad de gestión en torno a las Creative Commons, ¿de acuerdo? Luego me tendré un poco más por qué la necesidad de montar una entidad de gestión para las Creative Commons. A mí me hubiese gustado más que los debates que teníamos en torno a Cultura Libre hubiesen podido impulsar alguna especie como de embrión de algún sindicato de autores y autoras, y al final pues no conseguimos hacer ninguna de las dos cosas. Al final lo que hemos derivado es una asociación, ¿de acuerdo? Asociación Cultura Libre, y lo que hacemos básicamente es dar formación, asesoramiento, acompañar a la gente que intenta orientarse en toda esta madeja tan complicada que son la propiedad intelectual y los derechos de autor, que es algo francamente complicado. Intentamos aportar nuestro granito de arena en lo que está pasando actualmente. La Asociación Cultura Libre demandó a la SGAE, ¿de acuerdo? La denuncio porque la SGAE, una de las peculiaridades que tiene es que tú quieras o no va a recaudar por ti. Es decir, seas socio o no, ellos recaudan el dinero y a no ser que, como bien han comentado por ahí, te asocies, ellos a los 5 años se quedan esas pelas, ¿de acuerdo? Consideramos que ese es uno de los problemas más graves que tiene la SGAE en la actualidad. Hay más, pero eso nos parecía suficientemente relevante como para empezar a andar como la Asociación Cultura Libre y plantear esa denuncia. A pesar de que la gente pues siempre echa espuma por la boca cuando habla de las GAE, a la hora de intentar concretar y dar pasos a la hora de hacer algo en concreto, pues la gente le da un poco más de pereza, ¿no? No sabemos, debimos hacer las cosas rematadamente mal porque absolutamente toda la gente de la escena de cultura libre, altamente subvencionada, por cierto, pero bueno, eso puede ser otro debate, miraron para otro lado. O sea, nadie del Foro de Cultura Libre de Barcelona, nadie de la ex-GAE Xnet, nadie de CEMOS, nadie de ningún lado hizo acuso de recibo de esa propuesta que hacíamos de denunciar a las GAE por el tema de los derechos anónimos, ni para bien ni para mal, simplemente miraron para otro lado. Ellos sabrán un poco por qué sucedió todo eso. Planteo todo esto porque el tema de los derechos anónimos, es decir, que las GAE recaude por ti, quieras o no, entra de lleno de unas cosas que vamos a hablar hoy, que es del copyleft y de las Creative Commons. Comentaba antes que yo vengo en plan trastorno bipolar. Bien, Evaristo, de la Polla Record, siempre dice que fue Julio Iglesias el que le hizo hacerse de las GAE. Decía, oye, es que me han dicho que si no pillo mis pelas se las queda Julio Iglesias, ¿no? Vale, bueno, pues a mí me pasa lo mismo. Yo soy heredero, yo soy nieto, sobrino e hijo de gente vinculada a las GAE. Mi abuelo era músico, ¿de acuerdo? Ya falleció, fue músico, socio de las GAE, también consejero, y yo he heredado parte de sus derechos de autor. Yo soy socio de las GAE, porque si no fuera socio de las GAE, ese dinero se lo quedaba a ella. Pues para que se lo quede ella, me lo quedo yo, ¿vale? También soy hijo y sobrino de las GAE, por lo tanto tengo cierta familiaridad con todos los procesos que están vinculados a la SGAE, esa especie como de voracidad recaudatoria que tienen, muy vinculado a que son todos externos, ¿de acuerdo? Son todos falsos autónomos, que les achuchan para directamente para cuanto más recauden, más dinero sacan. Como el mito urbano que los municipales iban a porcentaje con las multas, eso es mentira. En el caso de la SGAE es más o menos cierto, ¿de acuerdo? Es decir, cuanto más recauden, es decir, en cuantas más bodas entren, en cuantas más radios piratas o libres detecten que se está emitiendo música, etcétera, pues esta gente se lleva un porcentaje, por lo tanto, más van a cobrar. ¿De acuerdo? Así que como modo de presentación, yo creo que ya más que suficiente. Ha quedado claro. Bien, bueno, pues una vez hechas las presentaciones oficiales, vamos a entrar un poco en el medio del asunto, que es lo que nos trae aquí. Y es esa relación que hemos visto dura y áspera entre las radios libres y las sociedades de gestión de derechos de autor. Como decíamos, el primer susto que se llevan las radios, o no todas, evidentemente, pero aquellas que han tenido algún tipo de problema, es esa carta primera que llega, ¿no? Aquí a mí me gustaría hacer un inciso sobre todo aquellos que habéis tenido este problema o os ha afectado directamente, y es que a mí me parece extremadamente curioso, la primera duda que se me plantea de cara a vosotros expertos en este tema es, te llega una carta a tu radio diciendo, hola, somos una sociedad que gestionamos derechos de autor y te decimos que tienes que pagar. Nuestras tarifas son estas, calcula cuánto nos debes. ¿Esto cómo se hace? O sea, evidentemente tú te planteas, dices, yo no puedo pagar, soy una radio libre, aquí nosotros de hecho todos ponemos X euros al mes para poder hacer esta radio, no podemos pagar. Pero, ¿es factible el hecho de que alguien contabilice cuántas veces ha puesto una canción, qué canciones ha puesto y todo esto? No sé, ¿cómo lo veis? A ver, las primeras cartas nos las tomábamos como se han equivocado. Ya luego, cuando empezaron a insistir más, ya en el año 2000 y pico, y además, tener en cuenta que en los 90 la SGAE todavía no tenía tan mala fama, que es a partir del 2000 cuando empiezan a denunciar a todo Kiski, cuando empiezan a ir a gimnasios, cuando empiezan a ir a bares. Entonces, es en aquel momento cuando nos empezamos a tomar en serio la SGAE. Entonces, cuando nos empiezan a llegar cartas, cuando sabemos que están denunciando a gente, ya nos lo empezamos a tomar más en serio. De hecho, algunas radios les llaman por teléfono y como diciéndole, oye, que se os ha ido la olla, pero si nosotros somos más pobres que nada, diciendo que si es que... Es verdad que a lo mejor había radios que sí movían algo más de dinero, pero en general, normalmente, la mayor parte de las radios son presupuestos ridículos, ¿no? En locales cedidos, ¿no? Que era como era en nuestro caso en aquel momento, ¿no? Entonces, claro, lo ves como esto es inviable. Y nuestro planteamiento era que no te lo crees. Cuando empiezas a indagar en la ley de propiedad intelectual, cuando empiezas a tal, es cuando ya te empiezas a preocupar. Y cuando ya hablas con un abogado y ves el tema, pues ya... Entonces ya es que no entienden nada, ¿no? A nosotros lo que nos ocurrió con la experiencia de la SGAE fue que, como lo veíamos, que este tema no iba con nosotros y que cómo iba a ir a la SGAE a denunciarnos, si es que éramos tan pobres que no nos iba a sacar nada, pues fue que tampoco nos preocupó, o sea, nos preocupó en cierta medida. Entonces, ¿qué ocurrió? Que no nos preocupó hasta que no nos llegó una denuncia. Cuando nos llegó una denuncia y solo teníamos 20 días, teníamos que leernos un tocho así de gordo y se lo llevábamos a un abogado, no teníamos ningún tipo de estrategia y el abogado lo veía, pues el abogado se le ponía los pelos de punta, porque lo que se daba cuenta es que durante todos estos años la SGAE había utilizado todas esas cartas que nos había ido mandando y a esos comerciales que habían tal, lo había documentado. Había hecho fotocopias de nuestras páginas web, había hecho grabaciones de nuestros programas de radio, había hecho un seguimiento básico, pero... Y había documentado... había documentado todo ese proceso. Y en nuestro caso, a lo mejor, habíamos hecho alguna llamada diciendo, oye, mira, que es que nosotros no gestemos tal, no sé qué, pero es que esto nos parece abusivo, es que estas tarifas... Todo eso no quedó por escrito. Nosotros no respondíamos a las cartas de la SGAE, si acaso telefónicamente. Entonces, cuando fuimos a juicio, fuimos presa fácil. Porque, claro, la SGAE, que por aquella época, que todavía no metía muchos juicios, ya metía 12.000 juicios al año... Pues claro, tenía un equipo y tenía una metodología y tenía una estrategia contra la cual nosotros pues éramos presa fácil. Y claro, capacidad de negociación, nosotros no tenemos capacidad de negociación, ¿no? Es decir, capacidad de negociación la tiene la Asociación de Radios Comerciales, la tiene UTECA, la tienen los grandes entramados empresariales, ¿no? Entonces ahí lo que nos encontrábamos es que la SGAE lo que hacía era recibirnos porque le obliga la ley a justificar que nos recibe. Pero eso también lo metieron en el juicio, ¿eh? Es decir, que cuando nosotros llamamos a la puerta de la SGAE diciendo, oye, vamos a hablar esto, que esto tiene que tener alguna salida lógica y de sentido común, ellos nos recibieron, pero nos recibieron para poder argumentar luego en el juicio que habían cumplido con la obligación de negociar Tal como dice la ley de propiedad intelectual, ¿no? Es decir, que al final, digamos que ellos se saben la ley intelectual, se saben los pros y los contras que pueden utilizar y operan en eso, ¿no? Y lo malo que tiene la ley, que tiene bastantes cosas malas, pero además es que muchas cosas no las cierra, ¿no? Entonces, por ejemplo, deja muy mal cerrado el tema de las excepciones a los derechos de propiedad intelectual, ¿no? Entonces, la radio siempre nos hemos considerado que, bueno, sin ser expertos legales, que deberíamos de entrar en ese tipo de excepciones, ¿no? Pero como es la ley no lo deja muy claro, pues al final digamos que ellos tienen toda la posibilidad de reclamarte eso, ¿no? Es decir, que si ellos hacen un trabajo judicial, pueden obligar a casi cualquiera a acabar pagando. Es más, incluso podrían llegar a hacerlo a radios que emitieran música copyleft, ¿no? Ahora, por ejemplo, nos está pasando con la GEDI, como ya creímos aprender con la SGAE, pues ahora cuando la GEDI ha empezado a mandarnos cartas, que ha empezado como a partir del año 2006-2007, aunque lo digamos que han sido estos 2-3 últimos años los más activos por parte de la GEDI, nosotros le decimos a la GEDI, nosotros no emitimos cosas de vuestro repertorio, y si lo emitimos, vamos a dejar de emitirlo. Y ellos nos dicen, nos da igual, o vamos a seguir reclamando eso porque como nosotros estamos obligados a recaudar. Es decir, que estas entidades, si quieren, pueden seguir insistiéndote y te acorralan. Lo que pasa que, bueno, ahí quizás luego podemos hacer balance de qué le ha servido esto a la SGAE. Es decir, a muchas radios las ha machacado. Nos ha hecho perder el tiempo, nos ha metido en problemas judiciales. En su momento nos la ha hecho pasar muy mal. Pero luego, después de ver todo esto, las GAE que ha sacado de todo esto. Sí, han sido poquísimas radios las que han firmado, o sea, el porcentaje ha sido pequeño. Y de las que han firmado, la mayoría no están pagando. Y las cantidades que pagan, pues para nosotros son muy altas. Pero para las GAE, cobrar 1.000 o 2.000 euros al año, es que se le van las comisiones de los comerciales, ¿no? Entonces, como que todo es un sinsentido, ¿no? Es decir, que si quieren te pueden obligar a cobrar, pero es que aunque tú acabes agachándote y pasando por el aro, como la situación es inviable, pues a ellos tampoco les sirve, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene todo esto, no? Y yo creo que ahí, a la conclusión que he llegado alguna vez, es que a lo mejor la SGAE quiere promover el copyleft, porque lo está consiguiendo. Es decir, que con esta política que está siguiendo la SGAE con determinados sectores culturales, lo que está propiciando es una huida del derecho de autor. Es decir, que la gente, los artistas están diciendo, ¿para qué beneficios, artistas pequeños, qué beneficios tiene para mí estar en la SGAE? Y luego todos los afectados por esta vorágine recaudatoria y agresiva a través de demandas judiciales es... pues nosotros en su momento, ya a principios de los 2000, nos empezamos a plantear emitir música copyleft. Es decir, un montón de gente se está planteando emitir solo copyleft, ¿no? Entonces, ¿qué ganan con esto? O sea, al final pierden los propios autores. Bueno, autores me refiero no a Alejandro Sanz, al final pierden los pequeños siempre, ¿no? Yo rescato de tu pregunta dos cuestiones. Una, ¿qué hacemos cuando llegan las cartas, etcétera? Y la otra, lo que tú has dicho, que me parece muy importante, y además no sé si sea relevante, pero es que tengo la ficha de decir, oye, y lo que tenéis que rellenar de cuando pones está la ficha. Entonces ahora, sí, pues primero, ¿qué hacemos? Bueno, pues en Radio Ritmo primero empezaron a llegar cartas de las GAE. Empiezan a llegar en un momento en el que Radio Ritmo no tiene muchos socios, ni colaboradores, ni demás. Sabéis que muchas veces las asociaciones o los movimientos sociales en general son bastante cíclicos, ¿no? Momentos de mucha participación, momentos de baja, etcétera. Pues llegó un momento de baja participación, la gente que estaba participando tenía muchísimas tareas multiplicadas porque eran muy pocos, entonces empiezan a llegar las cartas de las GAE y no es tanto se han equivocado o estos están confundidos o tal, es, bueno, sí, una carta al archivo. O sea, a lo mejor un poco inocente o un poco no sé cómo llamarlo, pero es como, no, es que no me puedo ocupar de esto, sí, sencillamente, ya está. No es una cuestión de debate, ni una cuestión ideológica. No, es que no puedo. Ya está. Por algún motivo que no sabemos muy bien, a finales de 2008, principios de 2009, dejan de llegar cartas de SGAE y no volvemos a saber jamás nada de ellos. No, no tenemos ni idea. O sea, a día de hoy, ni idea. Pero comienzan a llegar las cartas de AGEDI. Y ahí sí que nos pilló con más gente y además nos pilló con la suerte, no sé si llamarlo suerte porque parece como, a veces queda un poco feo, ¿no? Pero la suerte de que muchas radios ya habían hecho el trabajo de los modelos de respuesta de carta, etcétera, etcétera. Entonces, hemos de reconocer que Radio Ritmo en concreto ahí no perdió nada de tiempo. Porque era, llegaba la primera carta, modelo de respuesta de la primera carta. Llegaba la segunda carta, con algunas matizaciones. Dejaron de venir también, pero ahora, en noviembre de 2012, empiezan a llegar, entre noviembre de 2011 y febrero de 2013, tres cartas, muy seguidas. Las tres las respondemos como veíamos que había que responder y notamos una diferencia con ASGAE, que era que cuando a ASGAE le decíamos que no emitíamos música registrada por sus autores, no al menos conscientemente, y que por tanto nos enviaran una lista de sus autores y que entonces no teníamos ningún problema en eliminarnos de la parrilla, ahí nunca aludían a ese comentario que nosotros le hacíamos, nunca aludían en otra carta. Era como que lo dejaban pasar, no decían nada. Pero a Hedy sí nos contestaba a esa cuestión y nos decía claramente, nos da absolutamente lo mismo la música que emitáis, porque el Ministerio de Industria, o el de Cultura, el Ministerio de Cultura nos autoriza para recaudar fondos por la gestión ta, ta, ta. Entonces, a mí me da igual la música que emitas. O sea, y en respuesta, tal cual, en cartas, ¿no? De hecho, nosotros le aludimos a que, porque creo que es un dato importante y todavía no ha salido, y es que en el verano pasado la Comisión Nacional de Competencia le puso sendas multas, dos multas, a GEDI y AE por valor entre las dos de un poquito más de 3 millones de euros, porque decía la Comisión Nacional de Competencia que dudaba de que sus tarifas fueran o no equitativas y por tanto tarifas abusivas. Entonces, como dudaba de eso, les ponía una multa. Nosotros tuvimos el atrevimiento de la última carta aludirles a esa sentencia de la Comisión Nacional de Competencia y nos contestaron también, que es lo más curioso, ellos te contestan a todo, que es lo que nosotros, la diferencia con las GAE, esa la notamos, ¿no? Y es decir, bueno, lo que nos vinieron a decir es que no venía a cuento lo que les estábamos acusando de que la Comisión Nacional de Competencia, que no venía a cuento para que nosotros estableciéramos una relación de un contrato bilateral en ese caso, ¿no? Entonces, bueno, estamos en abril, casi a finales de abril, y desde mediados de febrero no ha vuelto a llegar una carta. ¿Esto es una buena señal? No necesariamente. No necesariamente, sobre todo porque, de alguna forma, cuando dejan de llegar cartas, uno puede aplaudir con las orejas diciendo, hemos contestado tan bien las cartas que les hemos dejado anonadados y, por tanto, como tenemos la razón, ya no nos van a molestar más o se han ido a molestar a otra que a lo mejor no les esté respondiendo las cartas o a otra que a lo mejor consideren más débil, etcétera, ¿no? Pero no, porque no sabemos por qué lo hacen y pueden hacerlo porque, dependiendo del dinero que nosotros vayamos acumulando de deuda, a la hora de ir a un juicio puede que sobrepase el mínimo en el que ya estás obligado a obtener un abogado, obtener un procurador. Entonces, si nosotros en un momento dado vemos la factura del abogado, procurador, juicio, tasas, etcétera, etcétera, etcétera, y vemos lo que nos reclaman de atrasos, a lo mejor uno diría, pues blanco y en botella, ¿no? Vamos a pagar esos atrasos. Entonces, ¿significa eso que les hemos ganado? No, para nada. De hecho, en el caso de Radio Crash, que ha salido ya porque Javi lo ha comentado, también aplaudíamos con las orejas diciendo que ASGAE había retirado la demanda. Perfecto, ha retirado la demanda. ¿Y qué? Si hasta ayer mismo, literalmente, le siguen exigiendo los atrasos y los pagos mensuales. ¿Han retirado una demanda judicial? Sí, pero ¿se ha ganado? No se ha ganado. ¿Qué se ha ganado? Porque tampoco sabemos si la retirada de demanda en Twitter, todo muy bonito, con un tuit de Anton Reis, etcétera, etcétera, a lo mejor es un lavado de cara, a lo mejor es algo relacionado con la... no es un tuit o una comunicación dirigida a nosotros o al movimiento, sino a la opinión pública, decir, mira qué guay somos y qué buenos somos. Entonces, claro, todo esto hay que cogerlo con cuidado. Todo esto no es lo que parece que es. Y respecto al modelo, pues es imposible rellenar eso. O sea, la capacidad que tiene ahora Radio Ritmo, con formación, con programas de radio, con acción en el barrio, sacar la radio a la calle, colectivos en riesgo de exclusión, mujeres, inmigrantes. ¿Quién se pone a rellenar esta ficha que no tiene absolutamente ningún sentido y que casi tienes que contratar a 10 personas para que te lo rellenen. O sea, es que es imposible, es infumable. Vamos a ver. Bueno, dice... dice, esto es importante. Dentro de los 20 primeros días de cada mes, la emisora entregará a GEDI y a en su domicilio la relación... ¿dónde estoy? Ah, la relación en soporte informático. Encima te dicen cómo lo tienes que entregar. Es que, bueno, y si te lo quiero entregar a máquina de escribir, no puedo, ¿o qué? De los fonogramas que haya utilizado en las emisiones del mes anterior de todos los centros de que sea titular, con referencia, bla, bla, bla, con las especificaciones, bla, bla, bla. La información contendrá los siguientes datos. Nombre del programa y hora de emisión. O sea, número de referencia del álbum asignado por la compañía discográfica. Bueno, este no es obligatorio, pero... todo esto. Y además, vamos a ver, nosotros somos una radio comunitaria que actualmente tiene 18 programas hechos por colectivos de todo tipo. Colectivos también, pues de chavales jóvenes, de gente con que tiene algún problema de enfermedad de salud mental, jubilados, ancianos, etcétera. ¿Qué les voy a decir? Les voy a mandar yo o cualquiera de la comisión de coordinación esta ficha y decir, oye, ¿os importa rellenarme lo que habéis puesto en el programa el mes anterior durante toda vuestra programación? Es que no, o sea, no tiene ningún sentido. Yo creo que no tiene ningún sentido. Así que respondiendo a esa pregunta, es imposible. O sea, no. Hay que tener en cuenta también que la mayor parte de... hay radios... vamos a llamar radios libres por generalizar a todas, algunas están incluidas dentro de asociaciones, otras no. Tiene una variedad casuística y muy diversa. Entonces, no podemos, aunque haya programas que podrías decir, no, hay radios que están muy organizadas, tienen una administración, tienen pues una secretaría donde funciona tal, estamos hablando de radios que a lo mejor son 6 personas y ya está. Y ellos se lo guisan, se lo comen y evidentemente no hay ni una capacidad para afrontar esto, independientemente del tema que llevamos hablando todo el rato, que es no hay dinero para pagarlo. Ese es principalmente el problema que tiene todas las radios. No, aparte de que no hay dinero, que es francamente complicado rellenar todo esto. Luego podemos entrar un poco más en los intríngulis de todo el negocio que supone, porque es un auténtico negocio, todo el tema de la música en las radios comerciales, ¿de acuerdo? Pero antes de entrar en eso... aquí todos y todas tenemos claro por qué cobra la SGAE, por qué cobra AIE y por qué cobra GEDI, ¿o lo explicamos un poquillo? Vamos a explicarlo brevemente porque, claro, es que esto tiene tela y es el origen de muchos problemas, ¿de acuerdo? El derecho de recaudación. Claro, no, y sobre todo es el origen también porque cuando se habla de que el copyleft o las Creative Commons puede ser una solución, puede serla o no, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer un ejercicio muy rápido, vamos a tardar 3 minutos. Fernando es un compositor, ¿de acuerdo? Un compositor que está muy inspirado, tiene un pedazo de temas de la hostia y Javi, aquí de la ORCM, tiene una compañía de discos. Dice, oye, es que mira, te voy a sacar un disco. Pero es que antes de firmar conmigo, tienes que firmar aquí con la compañera que tiene una editorial. Lo que comentaba él antes, que es que había que pasar las canciones a piano, bueno, pues tienes que hacer una partitura con las canciones. Parece ser que ahora en las GAE, a partir de la quinta canción o sexta que vayas a llevar, ya puedes llevar por fin el MP3, es decir, no tienes que coger y hacer la partitura, pero tienes que hacer la novatada 5 veces, ¿de acuerdo? O sea, gastarte las pelas, que alguien te lo haga y tal. Bueno, pues la editorial de la compañera es quien te hace esa partitura por el módico precio de quedarse tus derechos de autor, o sea, todo lo que te pague las GAE, la mitad, ¿de acuerdo? Y además por toda tu vida y 70 años de tu muerte, ¿de acuerdo? O sea, lo de las editoriales es un negocio, son las grandes desconocidas, pero son el mejor negocio que se ha montado en la historia, ¿de acuerdo? Entonces, ese señor compone, ¿de acuerdo? Y antes de firmar con la discográfica, que le va a hacer rico y famoso, le va a dar fama y gloria, tiene que coger y pasar por el lado de la editorial. La editorial es quien presenta las canciones en las GAE y las registra, en el registro de la propiedad intelectual. Entonces, las GAE registra ¿por quién? Por el autor y por la editorial. ¿De acuerdo? Recauda por los dos a la vez. Sociedad General de Autores y Editores, ¿de acuerdo? Y lo repartan al 50%. Puede variar el porcentaje, pero vamos, normalmente lo usual, el contrato por defecto se lleva en un 50%. Vale, ya ha pasado por el lado de la editorial y esta persona que quiere fama y gloria coge y llega y firma con la discográfica, que es quien le va a grabar el disco, ¿de acuerdo? Cuando se grababan discos. Entonces, ¿quién es el propietario quien es el propietario de la grabación es AGEDI, ¿de acuerdo? Perdón, es la compañía de discos. Y la compañía de discos, aunque parezca mentira, hay derechos de autor. Bueno, pues hay derechos fonográficos. Los fonos tienen derechos también. Es alucinante, ¿verdad? No hay derechos laborales en esta sociedad, pero los fonos tienen derechos. Está muy bien, está muy bien. ¿De acuerdo? Y cada vez duran más los derechos fonográficos. Antes duraban 50 años, ahora duraban 70, para que las grabaciones de los Beatles no entren en el dominio público y no pudiera todo el mundo coger y publicar a los Beatles. Entonces, este señor coge, primero firma con el contrato editorial, firma con la compañía, ¿de acuerdo? Que muchas veces le dice que le ha adelantado el dinero, en realidad son adelantos de derechos de autor, ¿de acuerdo? Que son para pillarte, y este señor se queda con la grabación, se queda con el máster. Muchas veces, ¿cuántas veces hemos oído que una persona dice, sí, quiero sacar mi disco, y es que la compañía no me deja sacarlo, ¿de acuerdo? Y ni siquiera no me dejan ni comprarlo. Pues el problema viene de aquí, es decir, que si tú no te autoeditas, no te autopublicas el libro, quien tiene la grabación es la compañía de discos. Y esos derechos fonográficos son los porque va a GEDI y quiere cobrar. Pero es que aún hay más, porque si este señor tiene una banda y tiene unos intérpretes, es decir, no toca el todo, como hacía Manolo Cabezabolo, resulta que tú simplemente por el tema de interpretar los temas, hay una cosa que se llaman derechos conexos, que también generan, ¿de acuerdo?, una serie de derechos. Y ahí sería, por ejemplo, el señor tocó la batería, es un magnífico batería, por cierto, pues si toca la batería en el disco de Fernando, pues y si tuviera asociado a la IE, pues se podría recaudar. ¿Esto qué significa? Que cuando tú tienes un bar de copas, te vienen dos personas a recaudar. Te viene la SGAE, por el autor y por la editorial, y afortunadamente han agrupado también a GEDI y a IE, porque si no, imagínate que fueran tres personas a cobrar. Por los derechos de los fonos, pobrecitos fonos que no tienen derechos, por los intérpretes y por los autores. Claro, habría muertos. Entonces, básicamente han intentado racionalizar de alguna manera la manera de recaudar, entonces solamente se recauda SGAE por un lado, autores y editores, ¿de acuerdo?, y a GEDI y a IE. ¿Por qué antes hemos planteado que a lo mejor el copyleft no es la solución a todos estos problemas? Bueno, no sé si aquí a alguien, por ejemplo, le gusta el rock industrial, Nine Inch Nails. Bueno, pues Trent Reznor es un señor que publica sus creaciones desde hace un montón de tiempo con Creative Commons. Por lo tanto, ahí la SGAE no podría recaudar, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría en caso de que Trent Reznor no estuvieran entidades de gestión y toda la historia? ¿Pero qué pasa? Que Trent Reznor firma con multinacionales, es decir, sus fonos tienen derechos, pobrecitos ellos, y además sus músicos, a lo mejor es un poco rojeras, pero a lo mejor sus músicos dicen que no. Por lo tanto, aunque las canciones sean Creative Commons, como puede ser las de Trent Reznor o, por ejemplo, las de Nacho Vegas, pues a lo mejor los intérpretes no son tan así, o la compañía de discos que lo haya sacado tampoco, y también pasarían a cobrar. ¿De acuerdo? O al revés, tú puede que tú te autoedites, es decir, tú no estás en AIE como intérprete y tu compañía de discos no está en AGEDI, porque además no entra cualquier compañía de discos en AGEDI, esto es importante recalcarlo, pero a lo mejor sí que te interesa que tú registres tus canciones en la SGAE, porque eso te da un dinerillo. Por lo tanto, ahí AGEDI y AIE no recaudarían, pero sí la SGAE. Por lo tanto, digo que el tema es mucho más complejo de lo que puede parecer a primera vista, mucho cuidado con las soluciones simplistas, por eso cuando antes se ha dicho por ahí, no, música copyleft, música sin derechos. Ojo con esto. Son músicas con otros derechos y, por ejemplo, cuando ha habido bares como la Dinamo, la Asociación Cultural de Dinamo y otros sitios que se ganan juicios a la SGAE y no pagan derechos de autor, no pagan derechos de autor porque las cogen ese repertorio. Si hubiera una entidad de gestión Creative Commons, pues a lo mejor, y fueron un poco voraces, pues a lo mejor sí que iban y podrían recaudar. O sea que, tal y como están las leyes de propiedad intelectual, no hay leyes sin derechos. Es que a lo mejor hay una serie de vacíos que yo creo que se están aprovechando y bien aprovechado, ¿de acuerdo? Pero ojo con esas cosas, ¿no? Porque incluso por internet se ve cómprame a mí mis temas, que esto es música sin derechos, música libre de derechos. Eso se ve mucho, ¿de acuerdo? En internet. Ojo con esas cosas porque no existe. Entonces, con este pequeño ejemplo que he querido poner es que el tema es muy complejo, la ley de propiedad intelectual es especialmente revesada, hay muchos derechos contrapuestos y subyacentes a todo lo que estamos viendo, entonces ojo con eso. Y ya simplemente para acabar, es decir, ¿por qué la SGAE está pudiendo ir a las radios libres a atacar? Dice, bueno, pues porque aquí hay muchos compañeras y compañeros que están mirando para otro lado. O sea, Evaristo no dice nada de las radios libres. Habeas Corpus no dice nada de las radios libres. Fermín Muguruza no dice nada de las radios libres. Aquí el único que ha abierto la boca es Abel Vegas, el hermano de Nacho Vegas, porque él tuvo un programa en Radio Crash, ¿de acuerdo? Entonces, habría que ver a la gente que es socio de la SGAE por qué no dice algo y no, por ejemplo, plantea una excepción, por ejemplo, para las radios sin ánimo de lucro, libres, comunitarias o como se quiera plantear. Aclaremos para aquellos que no lo sepáis, supongo que todos lo sabréis, pero todo el tema que acaba de comentar David de Isabel Vegas era en referencia a Radio Crash. Él hizo una carta abierta a la SGAE, dirigida a Anton Reisa, en la cual él decía que como músico y socio de la SGAE exigía o pedía que no demandara en su nombre un dinero a Radio Crash, puesto que él como músico de Gijón y que se había criado en Gijón, había mamado música de Radio Crash toda su vida, él no sería músico ni socio de las GAE si no hubiera sido por Radio Crash. De esta manera él exigía, como socio de las GAE, a su entidad de derechos de autor, que no pidiera, al menos en su nombre, dinero a Radio Crash. Esto hizo que Antón Reixa y las GAE hicieran un comunicado que tenían una demanda contra Radio Crash, retiraron la demanda, pero como nos decía Miriam, no retiran la petición de pasta. O sea, han retirado la demanda, que esto queda muy bien de cara afuera. Habrá más motivos que podríamos ahora divagar, pero bueno, en principio el hecho es ese. Han retirado la demanda contra Radio Crash, pero no la petición de dinero. Bien. ¿Queréis apuntar algo, Mario? ¿Fernando? Bien, pues os lanzo otra pregunta. Una carta. Yo no abro la boca. No, es que, pues eso, lo que comentaba al principio, o sea, Radiola no tiene ningún problema con ninguna entidad de gestión. Ahí me voy. Claro, entonces no podemos aportar nada desde la radio porque no nos hemos tenido que enfrentar bien esa cuestión. Ahí me voy con esta historia, que era una cosa que a mí se me planteaba. Cuando nosotros en Barrio Canino nos planteamos esta mesa de debate, dijimos, bueno, es que nosotros somos ahora Sol Radio, es que no somos nada. O sea, no somos nada de nada. No tenemos entidad jurídica, no somos asociación, no somos nada. Y claro, es un poco la situación en la que tú me estás planteando con Radio Ela, ¿no? ¿Esta es una solución? Es decir, lanzo a aquellos que habéis tenido historias con esto. ¿Puede llegar las GAE a decirte, hola, tú que no eres nadie, págame? ¿Es una solución? Es decir, no, pues todas las radios libres, a partir de ahora, si tú quieres hacer una radio libre y no quieres pagar derecho de autor, no te constituyas en nada. Haz una radio, emite lo que quieras y ya está. ¿Sería una solución posible? Nosotros, bueno, es que el núcleo de Radio Ela, pues venía otro proyecto de radio, pues que, bueno, tuvo problemas con SGAE o por otras cuestiones, pero bueno, se sabían dónde estábamos y nos pudieron enseñar. Entonces, a la hora de reformular un proyecto de radio libre desde cero, o sea, Radio Ela cumple 5 años, ahora el 1 de mayo, pues lo que tuvimos claro es que no queríamos existir como radio, ni con junta directiva, ni con secretario, ni con tesorero, nada. Lo que queríamos era emitir y comunicar. Para nosotros eso era lo importante. No nos importaba ni siquiera la ubicación ni tener que movernos, porque además, tal como está hoy todo el tema de las radios tan informatizado y los podcasts y todo esto, pues como que la asamblea que formó Radio Ela hace 5 años lo tenía clarísimo. Pues la solución para evitar todo esto, no existir como tal. No sé si era la solución. La gente que, bueno, vosotros que estáis legalmente más informados, pues eso podéis aportar un punto de vista más detallado. Nosotros la solución que se nos ocurrió unánime. Yo, es una respuesta a pregunta, porque hay datos que no tengo. Entonces, si me podéis puntualizar alguno que sepáis, hasta donde yo sé, y aquí a lo mejor me equivoco, por eso digo que si me equivoco ya me callo y no te respondo. ¿Radio Pica está constituida como asociación o como entidad jurídica? No. ¿Crees que no? Radio Pica tiene una demanda de AGEDI, pero es que no la tiene Radio Pica, la tiene Salvador Picarol, que es la persona que gestiona la radio. Entonces, ese es el dato que yo tengo, pero no sé hasta dónde me equivoco o hasta dónde no. Por eso era una respuesta a pregunta. Entonces, a partir de ahí, ¿sí lo podría tomar? Sí. No, respondiendo a la pregunta, yo creo que ahora mismo radios tal y como las conocíamos, que ocupen algún punto en la FM, yo no sé cuántas quedarán ahora mismo. O sea, básicamente era radio libre, radio comunitaria, es sinónimo de podcast, de streaming y de internet. ¿De acuerdo? Entonces, claro, tampoco quiero dar muchas ideas aquí a los malos y tal, pero tú en el momento que estás colgando tu web en algún sitio por la LSSI, es decir, llega una entidad de gestión y le dice a dónde tienes tú alojada tu radio. Oiga, que es que aquí hay una gente que está emitiendo contenidos de los que tienen derechos y queremos pasar a cobrar. Entonces, tu servidor, normalmente alternativo, de hecho yo lo recomiendo, porque si no directamente te cortan primero y preguntan después, tu servidor, con deferencia, te avisa y dice, oye, que nos están pidiendo vuestros datos, ¿de acuerdo? ¿Quiénes sois? ¿A dónde vais y qué forma asociativa tenéis? Porque nos dan un plazo. Dicen, nosotros por ley tenemos que darlo. Si no lo damos, la multa no la comemos nosotros. Los servidores, pues en general, pues no son muy proclives a comerse multas ajenas, entre otras cosas porque no pararíamos de pagar multas. Entonces, oye, ¿quiénes sois? Entonces, si no sois una asociación, pues ¿quién ha contratado el este de la web? Entonces, insisto, que no quedan muchas ideas, pero tú cuando estás en internet, algún rastro, alguien deja algún tipo de rastro y ese alguien que ha dejado algún tipo de rastro es al que le van a intentar atacar. Entonces, no es tan fácil. Yo creo que llegarían a atacar al que tiene alquilado el local o al responsable del local directamente, irían a por él. Si lo hay, pero bueno, en la mayoría de los casos tiene que haber siempre algún responsable de algo. Simplemente, como has dicho, hasta para darse de alta en cualquier plataforma de internet, pues ya estás dando unos datos, entonces irían a por ellos. O sea, Sí, o sea, de acuerdo con lo que se ha dicho, es decir, que si quieren, la ley te busca, ¿no? Entonces, sí que es cierto, yo creo que en el caso de las entidades de gestión puede ayudar para, o sea, si estás un poco escondido o difícil de encontrar, facilita que no vayan. Es decir, por ejemplo, el de Corme, que está en la esquina de, en la esquina por ahí perdido de Costa da Morte, pues como que va uno de las GAE, le mira mal el tipo y ese no vuelve. ¿Por qué? Pero no vuelve porque el otro le ponga mala cara, sino vuelve porque después de haber visto la carretera para llegar a Corme, pues deja de ir, ¿no? Porque entonces eso, por ejemplo, sí que lo estamos notando con las entidades de gestión, como que ellos, si les pones dificultades, a lo mejor en alguna de ellos dejan de seguirte. Entonces te puede funcionar en algún caso. Lo que pasa que, claro, un colectivo tomar la decisión de asumir una clandestinidad, pues bueno, o sea, es una decisión que toma el colectivo, pero claro, no la tienes por qué tomar solamente por la cuestión de, o sea, quien quiera tomar lo que la tome, es una opción, pero claro, te puede perjudicar a la hora de que tú no quieras tener esa actividad. Planteaba esta posibilidad como manual para ti que quieres hacerte una radio ahora mismo. Evidentemente no estamos hablando de esto, pero sabéis que hay tropecientos mil podcasts de gente que semanalmente en su habitación se hace un programita de radio y se lo sube. Y hay muchos, y como algunos tienen mucho seguimiento. Esta gente ni siquiera estamos contemplándolos como radios libres, ni siquiera son asociaciones ni nada. ¿Llegaría un momento en que esta gente un día puede llamar a su casa buscando su IP? Porque además es algo que comentaremos luego en este proyecto de ley 2013, especifica IP directamente, ya no especifica asociación ni nombre, dice tu IP y vamos a ir a por ti. Lo dice. Claro, las entidades de gestión en sus tarifas, o sea, si mirarse las tarifas lo asusta mucho, pero ahí te das cuenta que está absolutamente todo lo tienen recogido, ¿no? Desde una asamblea, si tú pones música en una asamblea, tienes que pagar incluso, o sea, es decir, aquí, si ahora nos ponemos a cantar una canción con una guitarrilla, también tendríamos que pagar, ¿no? Con el tema de los podcasts también, lo llamativo además es que las tarifas son, dependiendo para qué, son extremadamente altas. Es decir, cuando uno tiene una radio, ¿qué tal? Dices, bueno, es que pagar 50 euros una radio, tienes un emisor de FM, tienes cierta infraestructura, pero para quien hace un podcast, para que hace una radio online que es muy barato de hacer y que a lo mejor la hacen pues en un colegio, en una escuela o un grupo de colegas, resulta que les sale a pagar 100 euros al mes. Y además, las tarifas no están pensadas para actividades de... Es decir, que tú, aunque te escuchen cuatro, te toca pagar lo mismo que al que tiene 100.000 oyentes al mes, ¿no? Es decir, que ahí la relación es muy desproporcionada. Es decir, a partir de determinada tarifa, aunque no te escuche nadie, solamente por estar emitiendo, te imponen una tarifa que es claramente desproporcionada. O sea, si haces un podcast que se han bajado tres, pues te sale a pagar, pues a lo mejor, un euro. Pero como es muy poco, te aplican una tarifa mínima. Esa es la gran trampa que hacen. Porque nosotros, una de las cuestiones que queríamos evitar, el pago de las GAE es, vale, cóbrate un porcentaje de mis ingresos, ¿no? A ver qué te sale. Te va a salir una cifra ridícula, pero ellos lo tienen pensado también. Entonces dicen, yo te cobro un porcentaje que oscila entre un, bueno, depende, un 3, un 5%, depende del caso, si es un concierto un 10... Pero si tú no tienes ningún tipo de ingresos o son muy pequeños y ridículos, lo que hacen es ponerte una tarifa mínima, ¿no? Entonces, pero es que empiezas a sumar esa tarifa y es que si yo ahora me grabo un programa y en Radio Almenara y os lo doy a Horasol, yo este intercambio que os doy del programa, que os den un MP3, también os tengo que pagar, no sé si 30 o 40 euros por cederos ese programa, ¿no? Entonces, como que es una... o sea, lo de internet está muy mal resuelto y además ha habido varios casos, ¿no? Yo creo que ahí no llegan porque yo creo que ellos mismos están siendo prácticos, por lo menos las GAE, a la hora de medir sus fuerzas para no ir hacia todo el mundo. Pero hubo casos de radios online, las primeras radios online pagaron caro empezar a emitir. De hecho, comentabas al principio el caso de Línea 36 en Alicante, ha cerrado hace... un mes, más o menos, y es una radio online. Ellos no han llegado, ellos, digamos que su situación ha sido, han recibido la carta, primera, segunda, tercera, y han dicho, no queremos problemas, chapamos. Y esto lo ha hecho mucha gente. Es decir, mucha gente no ha llegado a presentar batalla. Directamente dices, no nos vemos capaces de hacernos con este asunto, no tenemos asesoría legal, no sabemos nada de qué va esto, mira, cierra antes de que sea algo más gordo. Y esto ha pasado muchas veces. Sí, al hilo un poco lo que ha comentado Javi, sí que los los abusos yo creo que son tanto por abajo como por arriba. Es decir, efectivamente, independientemente de si tienes ingresos o no, descargas, etcétera, hay una especie como de pago mínimo que tienes que hacer, pero es que luego las GAE también en un momento dado, sobre todo con el streaming, tiene una especie de tarifas bastante kafkianas, bastante complicadas de comprender, en el que te exigen que muestres el tráfico que hay a tu web, porque en función de los streams y del tráfico que hay a tu web, tienes que pagar, y son auténticas verdaderas millonadas, que yo creo que realmente no se aplica, porque pasa lo de siempre. Es decir, al streaming, a la SER y a Radio Nacional seguro que no le cobran esas tarifas, ¿de acuerdo? Entonces siempre se llega a pactos, o sea, los más grandes siempre se les hace descuentos, y eso en teoría pues sería, si hay algún pardillo que de repente tiene alguna especie de radio online de éxito, coger y sajarle. Pero además lo que fascina es que la SGAE se autoadjudique la potestad de decir, oye, enséñame el tráfico de tu web, enséñame los streams y las descargas, que es un poco lo que pasaba con las tiendas que vendían dispositivos de copia. Es decir, el famoso caso Padawan, que se llevó a Europa y se ganó, al final ha sido el resultado, no sé si casi peor, ¿no? Porque ahora se paga el llamado canon digital o canon por copia privada, se paga con cargo los presupuestos generales del Estado, pero bueno, ese es otro debate. Pero es que la SGAE llegaba a las tiendas y decía, oye, enséñame tus cuentas, que quiero ver cuánto has ingresado, y en función de cuánto hayas ingresado, yo te voy a cobrar. Dice, vamos a ver, no le enseño mis cuentas a Hacienda, a no ser que me obliguen, te las voy a enseñar a ti. No, pues esto es lo mismo, ¿no? Dice, no le enseño los logs a nadie, ni siquiera a la policía, si no es con orden judicial, entonces voy a tener que enseñar a ti para que me puedas cobrar por la música que estoy poniendo. Es decir, que otro de los debates también muy problemáticos, yo, por lo menos a mí me parece muy sangrante en torno a las entidades de gestión, son las potestades que se autoadjudican. Es decir, yo recaudo. Primero, pregunto después, si no encuentro de quién estas pelas, me las quedo. Eso no sale en ninguna ley, se la adjudican. Pero es que luego encima llegaban a las tiendas o llegan a las radios online y dicen, oye, enséñame tus logs, que es que te quiero cobrar. Claro, es que todo esto es bastante demencial. E insisto, que hay mucha gente, no hay prácticamente nadie que esté fuera de las GAE. Creo que hay gente menos Lisabo, Querovia, Pony Bravo y unos cuantos grupos extremadamente alternativos. Muy poquita gente, porque hay mucha gente, toda la escena del rock radical vasco tan magnificado, son todos socios y socias de las GAE. Entonces, no sé, que digan algo y que presionen de alguna manera, sobre todo que parece que Reisa es un poco más receptivo. Con respecto a esto que, Miriam, estas son las tarifas, ¿no? Sí, era simplemente un ejemplo de las tarifas que exigen a las radios. No es lo de los conciertos y tal, eso va en otras páginas, porque el contrato tiene 25 páginas. Esto es solo lo que nos estarían exigiendo, en principio, a las radios libres y comunitarias. Nosotros entraríamos en la categoría cuarta. En realidad, esto va por un poco número de habitantes del municipio, etcétera, etcétera. También a veces por tamaño de emisor, pero sobre todo por número de habitantes, ¿no? Entonces, en el caso de Radio Ritmo, que está ubicado en Getafe, en realidad entraríamos en la categoría tercera, porque es un municipio, si mal no recuerdo, la condición superior a 100.000 habitantes. Y Getafe está ahora pues, por los 180.000 y tal. Pero, ¿por qué la categoría cuarta? Porque establecen aquí como una especie de... aquí, ¿no? ¿Dónde está? Vale, pero había otra cuestión aquí. Cuando una emisora disponga de un solo centro emisor con una potencia inferior a 500 vatios, que bueno, nosotros en concreto Radio Ritmo sí emitimos a menor de 500 vatios, pero vamos, que hay radios libres y comunitarias que emiten a 800 o a 1000, o sea que también, que cuando hablamos de una radio libre parece que, o comunitaria, parece que somos todas iguales en cuanto a técnica, tecnología, ingresos y tal, pero hay una heterogeneidad bastante grande, ¿no? Pero en este caso, no difunda publicidad, que en nuestro caso no difundimos, si sus gastos de explotación en ningún caso superen los 24.000 euros anuales, que ojalá, pero no, pues entonces pasan a la categoría cuarta, obviamente sin perjuicio de una revisión anual sobre el IPC, faltaría más, o sea, faltaría más, ¿no? Entonces, bueno, era simplemente un ejemplo de uno de tantos, porque también podíamos hablar de los conciertos y demás, pero no viene al caso, para que vierais exactamente, bueno, pues que como decíamos, que oye, pues a lo mejor un podcast o una radio libre ni siquiera puede satisfacer la categoría cuarta, mensualmente, es que estamos hablando de mensualidades, o sea, no tiene ningún sentido. Entonces era simplemente un breve ejemplo para ver que todo lo que estamos diciendo tiene su realidad ahí plasmada, ¿no? Yo también quería dar un dato, y es que a la hora de fabricar nosotros un CD tendríamos que pagar como unos 55 céntimos por cada CD fabricado. Y luego a la hora de irse a las multinacionales, las multinacionales y sellos grandes pagan por disco vendido y nosotros pagamos por disco fabricado. O sea que si no vendes los discos, tú ya has pagado los derechos y se los han quedado bueno, el reparto ya no entro, pero ya has tenido que pagar vendas o no vendas. Y sin embargo, las multinacionales, pues sobre disco vendido y con dinerito en el bolsillo. Asumir, yo creo que quizás puede que sea el problema más grande que nos enfrentamos las redes libres, las redes comunitarias. Quizás nos tenemos que replantear lo que es una radio. En los 90 estaba el tema del FM y las multas llegaban por ahí. Ahora quizás esto es lo más grave que nos enfrentemos. Pues nosotros el otro día en el ALA hablábamos. Quizás vale, a mucha gente en la radio le gustan mucho los escorbuto fuera de la música en continuidad. O sea, este tipo de bandas, por un mensaje que tengan muy radical y tal, pero sacarlas, incluso un compañero de la radio planteaba, bueno, pues ponemos música de antes de los 50. Simplemente, ¿no? Que no tiene, creo, que no tiene, de 50 para atrás no tiene derechos de autor, no lo sé. No, pero que el 47, ¿no? Sería el espíritu del 47, pero vamos. Que nos hace plantearnos todo ese tipo de cuestiones para evitar enfrentarnos a una sanción económica que, evidentemente, o sea, bueno, pues él emite desde un servidor alternativo, ¿no? Que también puede ser una solución, ¿no? Con el tema este de la IP y tal. Bueno, yo ahí me quedo un poco colgando, pero quizás sea una solución también. Y bueno, pues estamos en ese proceso, ¿no? De replantearnos todo lo que pinchamos. Y bueno, evidentemente no sé si algún día tendremos alguna sanción de esta inasumible, pero o sea, yo creo que a priori, como o sea, moralmente y éticamente, como que la radio no la asumiría aunque fuese un céntimo al año. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Quizás, o sea, yo sé que hay radios que tienen años de trayectoria y que hay un montón de años en el barrio, ¿no? Pero, o sea, ahora Radio Línea está de Alicante, ¿no? Que, bueno, no sé cuánto tiempo llevaría, ¿no? Pues, a lo mejor parece muy fácil, bueno, cambio de nombre, replanteamiento de la situación y somos los mismos pero con otro nombre, ¿no? O sea, que yo ahí no veo ningún problema en cambiar lo que es el nombre del proyecto y no decir los estatutos del proyecto, ni mucho menos, pero la forma de hacer radio, simplemente, no más que eso. Tú planteas de alguna manera la deslocalización permanente, ¿no? Dices, bueno, si no somos nadie y además cuando nos llaman la atención desaparecemos y aparecemos bajo otro nombre, es prácticamente imposible que acaben yendo a por ti. Con ELA nos ha pasado. Con ELA nos ha pasado. Vale. Yo sé con... Por ahí habían pedido la palabra luego, ¿eh? Es que yo creo que aquí, sobre este tema, es que falta mucho debate porque hay una enorme ambigüedad. Es decir, al igual que nosotros y nosotras de manera activa vamos a una manifestación con nuestro DNI y asumimos o que nos detengan o que nos multen o que nos den de hostias, aquí la gente hace radios libres y en cuanto llega una carta de las GAE todo el mundo sale corriendo. Es decir, si tú consideras que es legítimo, yo no entro si es legal o no es legal, pero si tú consideras que es legítimo poner la música que te gusta cuando estás haciendo una actividad sin ánimo de lucro, ¿de acuerdo? Cuando estás haciendo difusión, generando contenidos, etcétera, etcétera, peléalo. Pelealo y monta una campaña. Ya va con los grupos esos que son más o menos cercanos, ¿de acuerdo? Evidentemente no vamos a contactar con los Ramones, no tenéis que hacer nigromancia con la Ouija, pero con grupos que seguro que has puesto en tu programa y que seguro que son socios y socias de las GAE porque se están pidiendo pelas, contacta con ellos y saca este debate a la luz, a colación, es decir, de los excesos que están cometiendo las entidades de gestión. Y si no vas a hacer eso, es decir, si estás jugando al escaqueo, pues entonces pon música libre, que hay mucha y de muchísima calidad. Hace unos cuantos años era todo absolutamente inaudible. Ahora hay un montón de historias, la gente que dice con Creative Commons y licencias Modern Day Access, y que no es solo música electrónica experimental y ruidito, sino que hay un montón de música que puedes poner, porque evidentemente es la tendencia esa que tenemos muchas veces en los programas, ¿no? Como hay dos horas de debate, toda la gente hablando, entonces la gente desconecta, no puede, ¿no? La música siempre viene muy bien para desengrasar un poco. Bueno, pues hay un montón de música muy, muy, muy buena, ¿de acuerdo? Pero claro, no son los escorbuto. ¿De acuerdo? Porque los Corbuto eran muy punk, sus herederos menos. De hecho, puse una demanda a Ilargi que todavía están temblando, los Ilargi Records, por reeditar sin permiso. Entonces, lo que quiero decir que aquí hay muchas opciones, entonces, pero vamos a ser claros y claras. O sea, si optamos por una vía de confrontación, es decir, yo pongo esas canciones porque considero que quiero ponerlas, ¿de acuerdo? O si no, hoy, aquí y ahora, sí que hay alternativas. Otra cosa es que te lo tengas que currar un poquito más. Tirar de escorbuto, de clásicos básicos, porque a todo el mundo le gusta, claro, ¿cómo no? Pero lo otro te lo tienes que currar un poquito más. Porque, insisto, es como si en portales de contrainformación nos ponemos a poner The Wire, que es un pedazo de serie que da para muchísimos debates, con mil aspectos sociales, pero claro, nos crujirían al minuto 5, ¿no? O, bueno, pues vamos a aumentar un poco las visitas, ¿no? Ponemos un poco de historia, de no sé qué, y Juego de Tronos. Pues a nadie en ningún portal de contrainformación se nos ocurre, si les pasa por la cabeza, ¿no? Pues no entiendo por qué las radios, entonces se puede poner todo tipo de música. ¿Que la ley es injusta? Sí. ¿Que las entidades de gestión cometen todo tipo de excesos? Sí. ¿Que todos y cada uno de grupos, incluso próximos políticamente, están en las entidades de gestión? También. Debatamos todo eso. Pero mientras, yo creo que hoy por hoy sí que hay alternativas. Otra cosa es que las queramos afrontar. Las alternativas son dos, es decir, una confrontación frontal denuncia todo esto para intentar llegar a otro modelo, ¿de acuerdo? O si no, básicamente tirar de música libre. Yo creo que la solución no está en poner grupos que sean anti-SGAE o que no estén dentro de la SGAE, que a mí me vendría muy bien, ¿no? O sea, personalmente. Pero tú cuando haces un programa de radio o estás en una radio es para difundir, para que la gente te escuche y bueno, para tener la mayor difusión posible. Si nos centramos solo en los grupos que tenemos más cercanos y anti-SGAE, pues vas a llegar a muy poca gente y hay que luchar por llegar a la más gente posible. Entonces esa no es la solución, pienso yo. Yo estoy más por lo de estar cada día en un sitio y cada año con un nombre diferente cada persona. Hablo como Radio Ritmo, por poner un ejemplo. A nosotros en concreto, como radio comunitaria, con nuestra idiosincrasia de dónde estamos ubicados y demás, a nosotros en concreto, a día de hoy, 2013, no nos serviría la solución ni de la deslocalización ni de poner música Creative Commons o copyleft exclusivamente, pero y voy a explicar por qué. Nosotros creo que todo esto también depende a veces de que cada entidad tiene unos objetivos. Entonces, para los objetivos que nosotros tenemos, son principalmente dos, vamos a englobarlo en dos grandes. Uno es hacer radio en el sentido de dar a la gente que de alguna forma no tendría capacidad de libertad de expresión, vamos a denominarla masiva, porque libertad de expresión, yo aquí puedo opinar lo que quiera, pero si no se estuviese emitiendo, pues no llega a mucha gente, ¿no? Efectivamente, esa es una pata importante, pero una pata que es no menos importante es el trabajo que nosotros hacemos con la comunidad, ¿no? Con la comunidad, en este caso de Getafe, y más concretamente en el barrio de La Alhóndiga, que es un barrio en el que nosotros estamos ubicados y que no es precisamente el barrio Salamanca, ¿no? Entonces, por un lado, la solución de la deslocalización a nosotros en concreto no nos serviría porque perderíamos el trabajo en la comunidad. Es decir, perderíamos los colectivos de chavales que hacen talleres, perderíamos los colectivos de personas con enfermedad mental que hacen talleres, tenemos cierta relación con la Universidad Carlos III, que al fin y al cabo es una universidad que está ubicada en Getafe, con gente de allí y demás. Entonces, los perderíamos sencillamente ese trabajo en la comunidad. Sí, nos quedaría el objetivo de hacer radio, pero el objetivo con la comunidad lo perderíamos. Y por otro lado, la música copyleft, nosotros en concreto tenemos, nos dividimos en comisiones de trabajo, imagino que como la mayoría de colectivos, tanto si son entidades jurídicas o no, y en este caso de la continuidad musical se encarga la comisión de contenidos. Entonces, sí que podría ser viable en el sentido de que es posible que esa comisión de contenidos se escogiera únicamente para la continuidad, música, Creative Commons, etcétera, y la programara. Perfecto, no hay ningún problema. El problema viene con los programas. Con los programas. Porque a esos mismos colectivos no podemos. O sea, si a mí me viene un chaval con síndrome de Down y me dice que quiere poner a David Bisbal, ¿qué le digo? No, no lo puedes poner porque tenemos un problema con Agedias Gae, con lo cual no. ¿Sabes? O sea, nosotros tenemos el debate, nosotros tenemos la duda, nosotros nos planteamos qué es lo mejor y qué es lo peor, pero en ese sentido concreto, la realidad de la comunidad te impide de alguna manera tomar esas decisiones o te obliga a abrir más el abanico, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, como ejemplo nuestro, por ese objetivo totalmente comunitario, pues no es una solución. Y de hecho, nosotros ya hemos mantenido el debate a raíz de todas estas cartas de AGED, etcétera, etcétera, y la posición consensuada de del colectivo nuestro, que somos unos 50 socios ahora mismo, es que si podemos evitar un proceso judicial, tendremos que negociar. Esa es la posición por mantener ese trabajo que he comentado. Entonces, simplemente era un poco para ver las diferentes realidades. O sea, esa estrategia a veces de desaparecer y volver a aparecer a veces funciona, pero a veces no. Por ejemplo, ha habido un caso en Málaga que ha sido el que, digamos, la primera denuncia que tenemos documentada con el tema de la AGEDI y AIE, que además fue real. Es decir, que esto no es que se escaquearan, es que estaban en una asociación vecinal, la asociación vecinal desapareció, la radio desapareció y volvieron a refundar el proyecto parte de la gente, pero en otro barrio, tal. Bueno, pues el tipo de la AGEDI les siguió, documentó todo eso y les pide dinero hasta por los meses que no emitieron. No sé, o sea que si ellos se ponen en plan chungo, llegan a esas cotas. Yo, o sea, verdaderamente lo veo, o sea, yo tengo un poco la esperanza de que, y fue lo que pasó en los 80, los 90, que las propias entidades de gestión no se metieron en estos charcos, porque yo creo que para las propias entidades de gestión no tiene sentido meterse en esa pelea, porque ellos pierden, las radios perdemos, es decir, no es rentable para las entidades de gestión. De hecho, era nuestra argumentación cuando tuvimos algún contacto con la SGAE, era: pero si vais, es que vais a perder dinero con esto, ¿no? Entonces ellos te decían: no, es que nosotros estamos obligados a recaudar, y había algo que no te cuadraba, ¿no? Y durante años algunos hemos estado pensando: ¿y estos por qué nos denunciaron? Pero si han salido, si han perdido, han palmado pasta y dinero con esto, y a nosotros nos han jodido, ¿no? Entonces yo, o sea, un poco, cruzando algunos datos, la impresión que tengo es que las entidades de gestión, aparte del afán recaudatorio que empezaron a tener, sobre todo en la década del 2000, de querer recaudar por todo, hay otro elemento que se da en determinados sectores y que en el sector de la radiodifusión se da de forma muy clara, y es los pactos que tienen con las cadenas de radio o con las cadenas de televisión. Es decir, mi impresión, esta es mi hipótesis, ¿no? Me faltan datos así concretos, es que la SGAE denunció a las radios pequeñas y hasta a Radio María le ha tocado, estuvieron pagando como 6.000 euros al año, y fíjate que eso solo por emitir villancicos, porque en el caso de Radio María están todo el rato, y digo yo, ¿y cómo consiguieron que Radio María pagara, no? O sea, eso es que se jodan. Bueno, no, yo cuando me enteré que Radio María estaba pagando, y además un pastizal, porque claro, como tienen cadena de radio, a estos le aplicaron tarifa estatal, dijeron: tú, por cada centro emisor, 200 euros. Y claro, estoy diciendo, por emitir villancicos. Es decir, que incluso, bueno, no sé si buscaron villancicos copyleft, no sé cómo. No, o sea, luego no seguí investigando mucho, ¿no? Porque me pareció como que la historia podía ser muy truculenta. Digo, no vamos a seguir esta vía de investigación, ¿no? Pero así, dándole vueltas al asunto y viendo determinados datos, hay datos que llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, en la época esta en la que empezamos a recibir esta presión de tan fuerte de la SGAE, entre el año 2003-2006, otra presión muy fuerte que recibimos fue por parte de las administraciones públicas por emitir sin licencia, y fue la famosa campaña de AER por el 2004-2005 de las famosas 3.000 radios ilegales a nivel estatal. Cruzando datos, me encuentro que también en el año 2004 se renueva el acuerdo entre la SGAE y la AER, la Asociación Española de Radios Comerciales, la patronal de las grandes cadenas de radio. Y es más, uno de los compromisos del convenio que firman es luchar contra la piratería en las ondas. Es decir, lo que yo creo que ha estado ocurriendo es que las entidades de gestión, aun sabiendo que en determinados sectores no van a obtener beneficios, sino pérdidas, exigen el pago porque es un acuerdo que tienen con las cadenas de radio. Es decir, la estrategia de las grandes cadenas comerciales para eliminar la competencia ha sido poner trabas a la competencia. Entonces, lo que suele hacer la AER es denunciar a las emisoras o buscar mecanismos para denunciar a las emisoras sin licencia. La AER no hace distinciones a ánimo de lucro, todas vamos en el mismo saco, todos somos piratas con el parche en el ojo, ¿no? Entonces, mi hipótesis es esa. La SGAE fue a por las radios libres y comunitarias, y fue a por Radio María, y ha ido a por todo tipo de radios, las municipales también, y pone tarifas tan altas, porque O sea, es inviable el sistema, pero es inviable el sistema porque en este caso la Asociación de Radios Comerciales le exige que el sistema es inviable y le exige agresividad para que pase eso, para que desaparezcan podcasts, para que desaparezca la competencia. Es decir, esa es una de las consecuencias, ¿no? Entonces, yo creo que en esa tesitura tenemos una dificultad muy grande, porque además cuando vas a otros países, yo pensaba, digo, bah, esto en Europa no pasa, esto es cosa de España porque las GAE son no sé qué, porque tal, pero es que te vas a otros países europeos y la situación es muy similar. De hecho, donde se está agrietando todo el sistema de derechos de autor y de entradas de gestión es desde el punto de vista del derecho a la competencia. Es decir, donde les están acusando desde las propias leyes del libre mercado, donde están diciendo que esto es un auténtico monopolio, que las tarifas son equitativas, o sea, inequitativas, abusivas, y que esto no hay por dónde cogerlo, pero a nivel europeo y a nivel internacional, porque hay acuerdos de exclusividad, es decir, que está hay un gran chiringuito montado, pero más en nuestro caso concreto, yo creo que una de las cuestiones que nos afectó fue la presión de las cadenas de radio, que están ahí detrás, y por eso coincidió también que en la misma época que nos llegaban las cartas de las GAE, nos llegaron cartas de la Comunidad de Madrid exigiéndonos el cierre. Y detrás de eso también estaba la ER, ¿no? Entonces, simplemente, al hilo un poco de lo que ha dicho Javi, los derechos de autor y la propiedad intelectual dan muchísimo dinero y en la radio no podía ser menos. En Estados Unidos hay tres entidades de gestión y una la montaron las emisoras de radio, la impulsaron las emisoras de radio para pagar menos, ¿de acuerdo? Menos tarifas en Estados Unidos. O sea que a esos niveles estamos jugando aquí. La intuición o esto que has comentado tú antes, Javi, es totalmente cierto. Es decir, no sé si aquí hay gente muy vinculada a lo que es al mundo musical mainstream y toda la historia. Aquí en este país hay una cosa que se llama la payola, ¿de acuerdo? Entonces, para entender qué es la payola, me retrotraigo a la explicación que dimos al principio, ¿no? Persona que compone y persona que tiene una editorial, ¿de acuerdo? La música en radio tiene unas tarifas absolutamente abusivas, ¿de acuerdo? Da muchísimo dinero. Entonces, ¿qué se hace para que una canción suene en la radio? Bueno, pues esta persona, ¿de acuerdo?, que tiene la editorial, a quien tiene una radio, coge y le dice, mira, es que te voy a ceder el 10% de mis derechos durante 3 meses. Por lo tanto, cuantas más veces pongas mi canción, ¿de acuerdo?, más dinero te vas a llevar a estos 3 meses, porque vas a cobrar derechos editoriales. Por eso, de repente, hay unas canciones que, de manera totalmente absurda, empiezan a sonar en la radio muchísimo. ¿Por qué? Porque genera unos ingresos absolutamente bestiales. Si hay radios libres, radios comunitarias, que no están en todo el entramado de la payola, porque la payola se paga en absolutamente todas las radios musicales. De hecho, por ejemplo, el grupo Prisa tiene una editorial única, exclusivamente para gestionar las payolas en sus distintas emisoras. O sea, estamos hablando de miles y miles y miles de millones de euros. Que haya competencia, y competencia encima que no paga y que no entra en ese juego, es extremadamente nocivo. ¿De acuerdo? Entonces, todo ese zurriagazo, ese afán recaudatorio que hubo a partir del 2003, 2004, 2005, que era también la época de la campaña más dura contra la piratería, el Tom Manta, no sé qué, esos anuncios tan agresivos de no robarías, no violarías, no sé qué, no sé cuánto, tal. Es que eran esos años, ¿no? Esos anuncios tan parodiados, bueno, pues iba también por todo este tipo de radios, porque estaba amenazando a un negocio que da muchísimo, muchísimo dinero, que es el negocio de la payola. Es decir, las editoriales ceden algo de pelas a las radios, pero como genera tantos derechos de autor, les compensa. Y les compensa muchísimo. Y fíjate, las editoriales se llevan el 50% por no hacer nada, básicamente por hacer la línea de piano y presentarlas en las entidades de gestión. Así que, respondiendo un poco a tu pregunta, otra de las cosas a erradicar aquí en la escena musical es el tema de la payola, pero que tampoco nadie hace nada. Únicamente la Unión Fonográfica Independiente intentó hacer algo y se quedaron en solitario. Y la payola la paga todo el mundo, ¿eh? Multis, independientes, bueno, independientes, no la tuya, evidentemente, me explico, pero bueno. Las gafas pasta como las que llevo yo. Bueno, vamos a ir resumiendo, y también queríamos dar el turno de palabra a todo el mundo para abrir el debate. Antes de que abrir el turno de palabra a todo el mundo, quería hacer unos apuntes muy pequeños. No vamos a entrar mucho al tema de la ley 2013, solo daros un apunte que hablaba cuando han llegado los ponentes y les comentaba. Si cogéis los textos de la ley del 96, la anterior, y esta propuesta 2013 que quiere intentar reformar, y dais al buscador entidad sin ánimo de lucro, no va a salir, no existe. En el 96 solo existe entidad sin ánimo de lucro, exigiéndoselo a las entidades de gestión. Es decir, las entidades de gestión, SGAE y AGEDI, deberían ser entidades sin ánimo de lucro. De hecho, están inscritas como tales, y de hecho es una de las denuncias que tiene SGAE, precisamente, y por la que le ha metido el palo a Tito Bautista y todo esto, es porque sí había lucro, claro, mucho. Sin embargo, en esta nueva ley de 2013, esta reforma, aparece asociación sin ánimo de lucro, referida, además, exactamente a las radios, diciendo que las entidades de gestión de derechos de autor se referirán a estas asociaciones sin ánimo de lucro con afán cultural que tengan la difusión de la cultura en sus estatutos, bla, bla, bla, bla, bla, para que les cobren lo que crean conveniente. O sea, es decir, no dice nada, exactamente. No especifica nada de cómo se debe tratar. Sin embargo, sí aparecen las bibliotecas, por ejemplo, de asociaciones culturales sin ánimo de lucro que quedan exentas de pago a las entidades de gestión de derechos de autor de los escritores. Sería un buen paso para empezar a trabajar legalmente para lograr una equiparación, es decir, entidades sin ánimo de lucro que tengan una biblioteca no tienen que pagar derecho de autor, radios que no tengan ánimo de lucro tampoco tendrían que pagar derecho de autor. Nuestra propuesta, en ese sentido, andaría por dos lados. Sé que esto generará mucho discusión y debate, pero bueno, la primera que se nos había planteado era, y había hablado de varias experiencias de entidades, de radios que se han ido a juicio, la primera sería ir a juicio a lo bestia. Utilizando a la REM, todas las redes estatales, comunitarias y tal, hacer una caja o lo que sea y coger a la próxima víctima que haya propiciatoria e ir a muerte. Es decir, vale, ¿queréis juicio? Vamos a ir a juicio. Y vamos a llegar a un juez y vamos a ver si, evidentemente, podemos basar en determinadas historias el hecho de que una entidad sin publicidad, sin ánimo, eso habría que ser muy, muy exquisitos con el tema, es decir, no valdría cualquier radio libre, tendría que ser una radio modelo, sin publicidad, sin ánimo de lucro, sin ningún tipo de ingresos de ningún tipo, y decir, esta radio no puede pagar derechos de autor, no puede. O sea, es decir, evidentemente no tiene dinero, es insolvente, no va a poder pagarlo y es absurdo que se le reclame. Esa sería una de las propuestas que tenemos, que es discutible como todas otras. Y la segunda que tenemos, y también ha sido mencionada aquí, sería hacer una campaña brutal, una campaña grande a nivel nacional, muy grande, tratando de llamar la atención de todos los artistas musicales de este país para que presionen a la sociedad que gestiona sus derechos, tanto a AGEDI como a SGAE, y que eso salga a la palestra, es decir, que se vea que músicos, porque evidentemente no sé si David Bisbal tendrá alguna afiliación con Radio Almería de su barrio, que es posible que la tenga, a lo mejor existe, pero ver, tantear, qué puede pasar si a los artistas se les pincha y se les dice, oye tío, comprométete, o sea, sal a la calle y di que, como ha hecho Isabel Vegas, o sea, es decir, ha hecho Isabel Vegas, es un tío que ha salido, ha dicho esto, ha tenido repercusión mínima, sabemos que han retirado la denuncia, no pasa nada más, pero el hecho es, ¿qué pasaría si 200, 300 músicos con X nombre salen a la calle y dicen, no quiero que reclames en mi nombre, no, no en mi nombre o algo así, ¿no? Absurdo, pero bueno, ¿qué pasaría? ¿Se movería esto? ¿Se plantearía una reforma de la ley? ¿Habría otra forma de gestionar esto? Son propuestas que se nos ocurren. Y bueno, si queréis apuntar alguna cosa más, abrimos el turno de debate ya a la gente. Pues venga. Mariano. Me llamo Mariano, vengo de Radio Vallecas. Nosotros hemos sufrido toda la casuística que han comentado y han relatado aquí los compañeros de la recepción de cartas y de enfrentarnos a eso en la más absoluta soledad en el año 2003 o 4 o 5 aproximadamente. Y efectivamente firmamos un contrato y a la segunda cuota dejamos de pagar. Y esta es la situación ahora. No le hemos pagado, creo que dos veces 60 euros cada vez, y no le hemos pagado más, ¿no? Pero para no hacer todo el relato, que ya lo han hecho ellos y que además es nosotros nos sumamos en él, yo iría más un poco en la idea de las propuestas que algunas han salido por aquí y que creo que estaría bien que aquí se pudieran apuntar, ¿no? Y me uno en parte a las que de alguna forma se han tratado, ¿no? Y creo que es lo que hay que hacer es enfrentarlo, porque si no lo enfrentamos, nunca lo vamos a resolver, porque cada cual lo vamos a resolver de una determinada manera. Uno para defenderse, como hicimos nosotros en su momento, más solos que la una en esa historia, pues vamos a firmar el contrato y ya está. Y ELA, pues se dice, pues nos cambiamos de local y no nos persiguen, y otros, y cada cual busca su solución. Yo creo que tenemos que buscar soluciones potentes y comunes. Y ahora creo que estamos en el momento de poderlo hacerlo. de poderlo hacer. Y por supuesto, yo creo que la mayoría de los que participamos en los medios comunitarios, en las radios libres, en los blogs, en los medios alternativos, estamos en contra de tener que pagar nada, porque nosotros hacemos esto porque consideramos que lo tenemos que hacer y que queremos hacerlo y que no nos lucramos con ello. Y yo creo que esta bandera hay que ondearla muy muy alta y muy fuerte, y además agarrándola a muchos. Y yo creo que este es el mecanismo y lo que tenemos que hacer ahora. Si es una denuncia y la Asociación de Cultura Libre pone una denuncia, nos tendríamos que haber sumado las organizaciones a toda a esa denuncia. Y si la REN mañana quiere intervenir en una campaña y lanzar una campaña, nos tendremos que sumar los y hacer, por supuesto, también el trabajo de animación para que los colectivos que están afectados, los grupos y los y la gente que está afectada por esto, se vaya sumando, ¿no? Obviamente no es una solución ni de ahora, ni rápida, ni para mañana, ni nada de esto. Es un camino que hay que andar, pero que hay que andarle con la cara alta. No, yo estoy también contigo de no me tengo que esconder. Si yo tengo que poner a David Bisbal porque un chaval con síndrome de Down que hace un taller de radio en nuestra radio, me va a costar mucho más trabajo explicarle que no lo tiene que poner porque la EGAE o alguien por ahí nos va a cobrar un dinero, pues evidentemente no voy a hacer eso. Lo que tengo que hacer es decir, esta persona puede poner esto, pero lo que yo tengo que hacer claramente es exigirle a la SGAE y a quien quiera cobrarme un duro que no se lo vamos a pagar. Y que no se lo vamos a pagar por esto y porque somos muchos y porque somos un montón y porque se lo vamos a decir a la cara. Y yo creo que esta, para mí, es la actitud, ¿no? Independientemente de que el modelo de la radio sea el máximo, porque estoy seguro que no lo vamos a encontrar tan fino. Es muy probable que no lo vayamos a encontrar tan fino. ¿Pero por qué encontrarlo tan fino? Hay radios probablemente que están y pagan sus socios unas cuotas y si son muy grandes tienen un presupuesto a lo mejor de 24.000, algo más de lo que decía ahí en esa carta que nos ha enseñado Miriam. Probablemente que lo tenga. Bueno, ¿y por qué no puedo tener 24.000 euros para ejercer la actividad que la he puesto cada uno de nuestro bolsillo, la hemos puesto todos ahí para ejercer nuestra actividad? ¿Que no puedo tenerlos? ¿No puedo tener una mejor mesa? ¿No puedo tener un mejor micro para que se me oiga mejor? Claro que sí, puedo tenerlo y debo tenerlo. Y por eso es por lo que me voy a pegar con la GAE, con la GEDI, con la AI y con el que venga a cobrar. Porque, vamos, y por supuesto, si la posición de entrada es no pago nada, que vengan a la puerta, pues bien, pero mientras no me voy a quedar parado a decir, no, yo no pago. Como sé que van a venir, y van a venir con más, y van a venir con más, y van a venir con más, yo lo que tengo que hacer es juntar a más, y enfrentarles. Porque si no, nunca acabaremos con este tema. Llevamos ya desde 1990 y tantos. 10 años pasamos ya. Con ese tema. No, 10, no. Vamos a llegar casi a lo que ya, después del 50. ¿No? vale, ya quiero. Ya, con esto de momento. Hola, soy Laura, participo en un programa de Ágora Sol Radio y, bueno, cuando venía camino al debate venía pensando un poco así, voy a hacer un poco, no de abogada del diablo, pero bueno, sí que pensaba una cuestión y además, escuchando aquí, pues las experiencias me reafirmo en ella. O sea, parece que el problema es el monopolio de estas entidades de gestión y sus abusos, su voracidad. Porque pensaba, bueno, yo qué sé, pues no asumimos que el ADSL hay que pagarlo y que la tarifa de llamadas para poder entrevistar a gente que no está en el estudio hay que pagarla. Pues ¿por qué no se va a pagar a, bueno, la música que suena? Bueno, como pregunta, como reflexión. Y como solución, que probablemente si no ha surgido es porque no se pueda, se me ocurría que muy bien, música de continuidad, copyleft o cedida por sus autores y autoras específicamente, pero no se puede forzar, por ejemplo, al igual que con otro tipo de productos culturales, el derecho a cita. Si yo voy a hablar, si estoy hablando en mi programa, pues de amor no romántico y sexualidades alternativas, pues quiero que suene Rocío Jurado cantando Que muera el amor. Y eso no es como que viene a cuento, no se puede, no sé cómo, es una pregunta. Si podría intentarse por ahí forzar ese tema. ¿Te refieres a forzar ese tema en cuanto a de cara a las entidades de gestión? Tú tienes derecho a citar. Sí. Entiendo, creo entender que tú tienes derecho a utilizar un fragmento de una obra con derechos privativos de autor, porque, bueno, porque estás citando, porque te quieres referir para ilustrar tu argumento, una cuestión así, ¿no? Si se podría hacer eso con la música que suene durante programas, obviamente, pues no musicales, y que no sea tampoco durante la música de continuidad de las emisoras. Hay un tiempo, pero... Pero eso solventaría parte del problema, y de hecho las GAE no va a recaudar por eso, ¿de acuerdo? O sea, realmente por lo que van a recaudar es por eso, precisamente, pues por bisbales y cosas y las cosas más, las más llamativas. Es decir, el problema persiste, es decir, sí que puedes invocar el derecho a cita, sí que puedes utilizar copyleft para continuidad de todo este tipo de historias, pero siempre va a haber del mal llamado repertorio SGAE que se utiliza en las radios, que las tarifas son absolutamente abusivas, que se recauda con unos criterios absolutamente voraces, entre otras cosas, porque está toda la gente externalizada. Es decir, si hubiera gente en plantilla de las GAE, a lo mejor sería un poco más fácil razonar con ellos y con ellas, pero a lo mejor sí que se les podía hablar de, es que esto nos viene bien, o sea, es que esto está haciendo daño. Pero claro, el comercial falso autónomo que se va dejando, a lo mejor las carreteras más peligrosas no las transita, pero otras que siguen alguna autovía, ¿sabes? Pues sí que se la, si se la hace y se va a radios de Villalba, de donde sea. Entonces, eso que planteas tú sería una solución parcial. Yo creo que el tema es afrontarlo, cuanto más juntos y juntas mejor, y sobre todo forzar también y buscarnos aliados, es decir, interpelar a la gente, que siempre llamamos para que den conciertos gratuitos, que nos llenan los centros sociales, que nos ceden canciones, etcétera, hablar con ellos y con ellas, y empezar a plantear un frente común para intentar racionalizar no solamente el tema de la música, por ejemplo, en las radios libres, que también, el tema, por ejemplo, lo que se paga los conciertos y muchas otras cosas, ¿de acuerdo? O sea, que hay un montón de historias que hay que trabajar un montón, entonces, que es que aquí se recauda primero y se pregunta después, ¿sabes? Y luego se reparte y pues ya veremos cómo se reparte. Entonces, que hay que andar mucho, que hay que racionalizar todo esto, pero claro, aquí cada uno el mundo hemos estado haciendo la guerra por nuestra cuenta, y yo creo que es la hora de cambiarlo. Entonces, a ver si, pues con estos debates, con el encuentro estatal que va a haber y con más historias, podemos empezar a andar pasos para dar, aunque sea poquito a poco, pero sí con una masa crítica importante, empezar a racionalizar todas estas cosas. Yo estoy bastante, o sea, ese ejemplo que has dado, aunque David lo plantea como una solución parcial, yo indagando sobre las cuestiones de las excepciones a los derechos de propiedad intelectual, sí que creo que hay una vía de trabajo que debemos de explorar más, porque lo cierto es que si te vas a los convenios internacionales, ¿no? Porque lo que hacen las legislaciones es decir, no, es que no podemos, o sea, hay una presión por parte de los convenios internacionales y también de las entidades de gestión, es decir, pasó con el tema de las bibliotecas. Las bibliotecas en España no pagaban un canon y había una directiva europea que obligaba a poner un canon y al final acabaron obligando a que España pagara ese canon las bibliotecas. Pero parte de las bibliotecas están exentas, las bibliotecas de municipios menores de 5.000 habitantes. Es decir, que en determinadas situaciones y de forma razonada y de forma justificada está lo que se llaman las reglas de los tres pasos, que la recogen los convenios internacionales en cuanto a derechos de propiedad intelectual, que es donde plantean la posibilidad de que hay excepciones, es decir, se reconoce esa posibilidad. Una de ellas es el derecho a cita, otra es recoger de forma accidental grabaciones, el tema de uso que tienen ciegos o en el entorno de la discapacidad, las misas, si dentro de una misa evangélica o católica alguien actúa y no cobra por estar actuando, esa actuación está exenta, determinados actos están exentos, es decir, lo que pasa es que la ley, cuando pone esas excepciones, pone unas muy concretitas. Entonces, si tú no te pareces a una misa o a un acto oficial, pues como que quedas fuera, ¿no? Pero yo, sin embargo, creo que la actividad que estamos haciendo en algunos de estos proyectos, sobre todo la dimensión más pequeña, donde no hay una estructura profesionalizada y las cantidades de dinero que se mueven son ridículas, yo sí que creo que la vía de trabajo es meterse en las excepciones de este tipo. Yo creo que tienen cabida. La ley no la recoge. De hecho, por ejemplo, ayer mismo una de las propuestas que hizo la REN con respecto a la modificación de la ley de propiedad intelectual era una exención basándose en este criterio. Evidentemente, con nuestro peso político no vamos a conseguir que se recoja, ¿no? Pero porque además generaría un precedente muy peligroso para las entidades de gestión. Entonces, claro, ahí la resistencia a las entidades de gestión es muy grande. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que planteabas tú, yo creo que, y que tú planteabas anteriormente claramente, y que Mariano incide en eso. La forma de enfrentar esto, o la mejor defensa, es un ataque. Si nosotros vamos a las entidades de gestión, en vez de recibir sus demandas, somos iniciadores del conflicto, quien inicia el conflicto al final tiene una capacidad de establecer cuál es el terreno de la disputa. Y eso es lo que nos está pasando con la SGAE, que como ellos son los quienes nos demandan, nosotros nos ponemos a la defensiva malamente. Y yo creo que en ese caso la única posibilidad que tenemos es dar batalla. Lo que pasa es que no es fácil, porque claro, para dar batalla para la SGAE tiene sus mecanismos, y las radios es que tenemos una cantidad de precariedades y una cantidad de urgencias, todo es urgente y tenemos que hacer todo, que es que claro, la lista de tareas que tenemos como que nos desborda. Pero por ahí va el tema, porque si nosotros empezamos a ir al ataque, las propias entidades de gestión dejarían de demandarnos, porque no les interesa abrir ese melón. No les interesa abrir el melón de, por ejemplo, si nosotros denunciáramos a la SGAE por tarifas abusivas ante la Comisión de Competencia, esa es una de las propuestas, por ejemplo, que se está barajando en el entorno de la REN. ¿Por qué no vamos a la Comisión de Competencia? Es lo que están haciendo. ¿Qué hace UTECA? ¿Qué ha hecho la AER? Va a la Comisión Nacional de la Competencia, a los tribunales también. ¿Qué ha pasado hoy? Esta misma mañana la Comisión Nacional de Competencia ha abierto otro expediente, un inicio de multa a la SGAE por una batalla que llevan desde el año 2006 los promotores de conciertos, que los cuales se ven obligados a pagar un 10%, pero no solo eso, sino que tienen que llevar sus etiquetas a la sede de la SGAE para que se las sellen. O sea, una burocracia. O sea, ya no solo por la pasta, es que tú por organizar un concierto pierdes un montón de tiempo por los trámites de la SGAE. Pues eso posiblemente le va a llevar a la SGAE un multazo de varios millones de euros, ¿no? En los últimos años, las entidades de gestión lo que está cuestionando todo, o uno de los de las brechas abiertas, es que están perdiendo un montón de dinero por las multas de las comisiones de competencia a nivel europeo, a nivel español. Entonces, ¿pero quién está promoviendo todas esas campañas? Las grandes organizaciones. Entonces ahí, aunque seamos pequeños, yo creo que la vía de defensa precisamente es abrir esos melones. Lo que pasa que también asumo que es lo más complicado para nuestras propias entidades, pero por ahí hay que ir, hay que estudiar propiedad intelectual y hay que ponerse las pilas y juntarnos con otras radios, y un poquito de no sé quién y poquito de tal, y poner la batalla. Y solamente poner la batalla, a lo mejor no la ganamos, pero dejan de denunciarnos. O sea, yo creo que por ahí va la vía. Sí, bueno, pues yo creo que se está hablando de radios, pero desde una radio estás con todos los músicos, con todos los que hacen las canciones, con todos los compositores, etcétera, etcétera. Pues desde las radios utilizar todos esos medios para unir a todo el mundo, no solamente las radios, sino que en esa plataforma anti-SGAE o como quieras llamarlo, estén las bandas, los sellos discográficos, los organizadores, todas las páginas web que están por ahí funcionando, que también pueden tener un marrón cualquier día, y etcétera, etcétera. O sea, ahí tiene que estar todo metido. Y precisamente por las radios es por donde pasa todo el mundo, porque yo creo que por todas las radios están pasando todos los grupos importantes, por lo menos por Radio Vallecas, que yo sepa. Y coño, ahí los tenemos a todos, ¿no? Vamos a utilizarles y bueno, la unión hace la fuerza, yo creo. Bueno, yo tenía varias preguntas y quizá alguna propuesta. Las preguntas sobre todo para David, que veo que controla ahí de algunos temas de autores sobre todo, ¿no? De los propios autores que están en las SGAE. Sí, por la familia, por esas alusiones. Bueno, yo tenía entendido desde hace bastante tiempo que los autores están obligados a que sus derechos los gestione alguien que no sea él. O sea, que yo no puedo gestionar mis propios derechos. Yo tenía entendido que era algo así. De hecho, tanto es así que a un amigo mío le pasó que fue a sacar un disco y fue a la disco, a, bueno, a una discográfica, a una, no sé cómo lo llaman, donde hacen las copias del CD, con ya la música, con su música ya grabada, etcétera, y ninguna le hacían copias del CD, a no ser que el chaval estuviera registrado en la SGAE, que si no estaba registrado en la SGAE, nadie podía hacerle copias de su propio CD, ¿no? Esto, ya te digo, era como pregunta. Luego, bueno, si quieres responder ahora y continúo, sí, con el resto. Te respondemos Marillo. Vale. Yo te contesto al tema de que sea obligatorio que otra persona te gestione. No. De hecho, en las SGAE, las canciones se dividen entre las canciones, digamos, estándar y las autorales. Las autorales es donde no hay editorial de por medio. Es decir, no hay una especie de jeta que se va a quedar el 50% de tus derechos. Te lo quedas tú directamente. Si tú has presentado tus canciones y tú has reinado todo el papeleo, ¿de acuerdo? Tú te puedes autogestionar perfectamente y, de hecho, creo que es lo más recomendable. Y, de hecho, toda la gente de éxito al final se monta su propia editorial o se lo monta en plan editorial para llevarse toda la pasta. Y con el tema de los problemas para editar sin estar en las SGAE, me toca. Sí. Sabes lo que hay que hacer. Bueno, antes te pedían estar 5 años. No, espera, Mario. Antes te pedían un papel que era estar. Te obligaban a firmar un papel en el que te comprometías a estar 5 años sin hacerte ninguna entidad de gestión, cosa que era demencial, ¿sabes? Ahora eso ya no te lo piden, pero bueno, los orígenes son un poco complicados y Mario ha sufrido estas cosas. Sí, bueno, te voy a primero contestar a ti y luego una cosa a colación de lo que decías tú, Javi. Bueno, si nosotros con la banda, bueno, grabamos un CD y no queríamos ni, evidentemente, copyright, ni copyleft, ni Creative Commons, ni, vamos, ninguna entidad de gestión, simplemente ser nosotros los autores de nuestra obra y ya está, y el modelo todo nosotros y ta, ta, ta, ta. Y bueno, nos dijo Fábrica, cuando una cosa es, claro, es el depósito legal y otra es la licencia de la autoría, que necesitamos algún tipo de soporte de gestión de derechos. Dijo, no, que no queremos nada, éramos así de punkis, no queremos nada. Y bueno, tuvimos que, con Fábrica, como firmar un papel, que los 4 componentes de la banda... en plenas facultades mentales y físicas, se hacían responsables de los temas y venía todo el CD, de la canción 1 hasta la 13, lo que duraba y que, bueno, pues que éramos nosotros los autores y que no delegábamos en nadie la gestión de esos derechos. Poder se puede, entonces. Sí, bueno, eso como... Pero claro, eso para el depósito legal, ¿eh? Sí. No para lo que es la autoría de derechos. Y luego por otra parte, sí, bueno, quería comentar cuando decías, Javi, ¿no? Lo de iniciar, pues, como el ataque a las entidades de gestión, todo esto, Vale, me parece muy bien el iniciar sobre esas entidades de gestión, pero también sobre las bandas. O sea, como hacer cuñas en la página web de la radio que se va en inicio. No se pondrán en esta radio... bandas que son mensaje agresivo, que hostias, ¿no? Que lo vean y se entrevistarán ni siquiera cuando saque un nuevo disco ni nos envíen los CDs. Bueno, ya CDs no se envían a las radios ni esas cosas. Uy, que no, o sea, que siguen enviando, ¿eh? A nosotros nos llegan. Bueno, pero lo que quiere decir, pues como que hacer conscientes también a las bandas que... O sea, que no se van a poner si tienen derechos privativos. O sea, si tienen licencias para compartir, ya vendrían las condiciones de copyleft, Creative Commons, de compartir sin alterar la fuente, citando la obra, Pero que también puede empezar por ahí un poco la campaña, ¿no? De sí, que al principio es muy bonito salir una radio libre y todo esto, y ala, que... Pero luego dan carpetazo y se acabó. Vamos, pues yo las experiencias que he tenido en la radio y eso. Para empezar, si tú... Sí, tenía alguna otra pregunta, pero... Es que te iba a contestar. Sí. Para empezar, tú si quieres editar tu propio CD y vas a una fábrica, lo primero que te van a pedir es la licencia de fabricación, para poder fabricar. Si no, no te van a hacer ni caso. Para eso tienes que ir a Hacienda y darte de alta para poder fabricar. Y luego, para no pagar gastos, o sea, SGAE, pues lo que hay que hacer es buscar una fábrica... Donde no te pidan los derechos de autor. Pues yo llevo 25 años editando y la verdad es que no, como todos los grupos están en contra, pues no lo hemos hecho. Entonces también es buscar la alternativa a donde poder fabricarlos, y los hay. Bueno, y ahora mismo ya por internet puedes fabricar donde te dé la gana, que no te van a pedir nada ni absolutamente nada. Lo único, últimamente sí que están pidiendo una carta, que es donde ponen que no perteneces a la SGAE y ya te fabrican directamente. Bien. Bueno, pues tenía alguna pregunta más, pero sobre todo también alguna propuesta. Como pregunta, creo que no, antes David también ha comentado que, ¿no?, que tenemos dos opciones, ¿no? O ponerte todo copyleft o alternativas y toda la historia, o pegarte directamente con las distintas entidades. Pero por una cosa que has explicado también, entiendo que ponerte un copyleft no serviría, porque los intérpretes podían seguir exigiéndote, o sea, Hedy no te pediría nada a SGAE, pero otras entidades sí, ¿no? Solo, si quieres, lo contestamos. Bueno, ahora te lo pregunto yo también. Nosotros en muchos CDs poníamos que en vez de en este CD no se puede reproducir, poníamos este CD se puede reproducir en cualquier lado y donde te dé la gana. No sé si eso servirá para algo. Vale, muchos de los problemas se arreglarían si las bandas asumirían no utilizar licencias privativas, utilizaran Creative Commons y toda la historia, y consiguiéramos colarlas entre las entidades de gestión. Esto es algo como totalmente refor y chungo, pero desde luego, al menos, se dejarían de atacar a las radios libres. Es decir, como no hay ánimo de lucro, las licencias Creative Commons dejan muy claro que sean, si no hay ánimo de lucro, incluso la más restrictiva de las Creative Commons con tan mala prensa y tal, el tema de las radios libres, de lo que estamos hablando aquí hoy, se solucionaría, ¿no? Con el tema de aunque permitas la reproducción y toda la historia, chungo. Y tu pregunta era, perdona. Decías que no te iban a perseguir, pero yo creo que sí. A otras entidades te seguirán persiguiendo. Claro, a ver, esto es todo nada. O sea, quien se hace de las GAE se hace de ahí tal, y quien no está ahí no está en ningún lado. O sea, no se da el caso. Yo lo he evidenciado un poco por el tema de la complejidad que es el tema de derechos de autor, derechos conexos y fonográficos. Pero si alguien no está en las GAE, no está en AIE. Me explico, entonces, que el tema se simplifica. Se refería que aunque sean copyleft, las entidades te siguen exigiendo el pago porque están obligadas a recaudar, según ellos. Claro, ahí lo que hay que pelear. Ah, bueno, una cosa que se me ha olvidado, que antes han dicho por ahí. En AGEDI no entra cualquiera. De acuerdo, y en la IA hay muy poca gente. Entonces, es decir, aquí lo que es coger y cerrarse en banda. Dice, no vas a recaudar un pavo hasta que me digas qué músicos y músicas, intérpretes, son asociados tuyos. Dime qué canciones, en qué discos tocan. Es que no lo saben ni ellos. O sea, no lo han sabido ni tienen ni la más mínima intención. ¿Sabes? Luis Cobos es el director, entiéndeme. ¿Vale? Y con lo de AGEDI igual. O sea, AGEDI es la patronal. AGEDI es la patronal de las industrias fonográficas, de las industrias de los discos. Son pro Musicae, son los más agresivos, los más antipiratería, los que han hecho las campañas más absolutamente nefastas, y de hecho comparten hasta teléfono, están en el mismo local, y es que los directivos de pro Musicae y de AGEDI, cuando dan entrevistas, no saben cuándo tienen la gorra de AGEDI y de pro Musicae, se confunden. O sea, no saben cuándo son patronal y cuándo son entidad de gestión. Por lo tanto, o sea, AGEDI ya IE ni agua, y lo de las GAE, vamos a ir convenciendo a la gente para que empiece a utilizar licencias no privativas. Y con eso vamos tirando. Bueno, y por último, dos propuestas y una pequeña respuesta que nos comentaba el compañero. Decía que sí, que por qué no pensamos también en si pagamos a DSL, pagamos tal, ¿por qué no pagamos la música que ponemos? Bueno, nadie dice que no la paguemos. A lo mejor yo estoy pagando los CDs que pongo en la radio. Eso no quiere decir que no esté pagando la música. Lo que no quiero pagar es por una segunda, tercera radiodifusión, etcétera. Creo que lo que no quiero es... Si yo estoy de acuerdo en que los autores se lleven dinero por la música que hacen y ya está, no tiene por qué hacer una labor social si quiere el autor, si no quiere, pero si no, yo ya he pagado por él, no tengo que pagar una segunda vez, ¿no? Y dos propuestas. Pregunto si serviría para algo que las radios hicieran una propia entidad para gestionar derechos, o si serviría también que las radios pudieran intercambiar los derechos generados por los programas por los derechos de autor. Entendiendo como yo tengo un programa que se llama Planeta Spoonie, ¿no? Concretamente, si ese programa yo le hago que genere derechos, si puedo intercambiarlos por la música que se pone en la radio. Eso en la ley, es que me lo estaba leyendo, la ley contempla cuál es el porcentaje, o la tarifa X que tú, como productor de radio, o sea, tú haces radio, y tu emisión, tu programa, tiene unos derechos, evidentemente, porque tú también eres creador. Pero la ley no contempla esto, quiero decir, la ley contempla que tú tienes unos derechos, el autor tiene otros derechos, no habla de que los cambies. Eso, no sé si algún tipo de... Si llegaras a algún acuerdo con ellos, que evidentemente el GAE te va a decir, no me importa una mierda tu programa, y ya está. Bueno, ¿alguien tiene algo así muy importante que decir? Oye, que no habéis dicho que es una mafia y todas esas cosas, que parece un paraestado, que es lo que yo le estaba pensando, digo, es algo muy básico, que está todo lleno de mafias y de paraestados, a lo mejor es tan obvio, pero que me parece importante que digamos que estamos, desde algunos colectivos, quizás haciendo una lucha contra el Estado o no, lo que queramos, tal, pero que esto ya no es el Estado, esto es un paraestado, por lo que estáis explicando un poco, por esa legitimidad que tiene para ir a cobrar y de ir a, ¿cómo se decía esto?, de ir a recaudar, ¿no?, a donde quiera. Entonces, también que lo tengamos en cuenta en nuestros discursos, que yo creo que la gente que está hablando aquí lo tiene muy interiorizado, pero el mensaje tiene que constar que esto es una mafia, es un paraestado, es un funcionamiento paralelo. Y que no responde a la mayoría. Nos ha comentado con el tema de las editoriales, porque si quieres que te pongan en la radio, tiene que ser a través de una editorial que se lleve pasta y que se reparta el dinero por un lado y por otro. O sea, mafia. Y bueno, y aquí no se nota mucho en Madrid, pero por ejemplo en una ciudad pequeña como Zaragoza, si tú no pagas el 10% en un concierto de la SGAE, o sea, en cualquier concierto, aunque no sean de la SGAE el grupo, o sea, yo concretamente tuve una experiencia con los Non Servium que había que pagar a SGAE, aunque no fueran socios, sí o sí, porque si no llegaban y suspendían el concierto directamente. Y tuvimos que pagar a SGAE, aunque no fueran socios, directamente. Aunque no lleves el disco. Sí, bueno, efectivamente. Y luego lo de las etiquetas son las entradas, las que tienen que llevar un troquelado de la SGAE, las tienes que llevar antes. Y sí, normalmente van al concierto también. A intentar, a mí no han venido nunca, tengo que dar gracias. Y luego también ahora se han sacado de la manga que los de 10 euros para abajo, los conciertos de 10 euros para abajo no pagan SGAE, pero los de 10 euros para arriba sí pagan el 10% este. Sí, no, por eso es lo único que ha hecho, es abaratar muchas veces los precios de los conciertos, que eso es bueno, porque muchos organizadores dicen, pues lo pongo a 10 y así no pago SGAE. Si lo pones a 12, pues ya tienen que pagar 1,20, 2 euros de cada entrada, entonces ya se sube a 14. Pues a lo mejor es mejor ponerlo a 10 euros y quitarse del medio esto. ¿Lo has visto escrito en algún sitio? A mí nunca me han venido. Es la ley no escrita. O sea, bueno, en cualquier caso, entonces no he tenido. Hemos de deciros que tanto SGAE como AGEDI les hemos llamado para que vinieran. De hecho, reclamamos directamente a Antón Reis a que viniera aquí al programa. No es broma, divertido, os lo decimos. Llamamos. Juan Carlos llamó y dijo: quiero que venga Antón Reisa. Dijeron: sí, yo le paso la nota. No han llamado ni para decir que no. O sea, han pasado directamente. No sé si alguien que haya aquí era de SGAE y ha venido subrepticiamente. Pero no han venido, o sea, no han hecho acto de presencia, con lo cual que si en el debate no han aparecido es porque no han querido, ¿no? Porque no les hayamos invitado. Y con esto, y bueno, que esperamos que evidentemente la próxima reunión que va a haber en unos días de la REM, esto ha sido un aperitivo, algunas propuestas, y esperamos también estar allí para contarlas y que salgan adelante. Y bueno, que nos queda camino por delante, pero joder, vamos a intentarlo, ¿no? Y muchas gracias por haber venido a todos. A vosotros. Trinque, trinque, trinque, trin. Hoy voy a, voy a cantar a SGAE. Sociedad General de los Autores. Y aunque yo también soy parte. Mi deber es ser sincero. Sociedad General de chupones de dinero. Sociedad General, págame por cantar esto. Quédate tu comisión y dame mi tanto por ciento. Pues ahí estaba lo que dio de sí esa charla de Radios Libres y Derechos de Autor de la que hablábamos antes, a la que hemos puesto fin con esta canción de Te Cagas, Evaristo y sus famosas Jotas, que ya han dado la vuelta al mundo, nunca mejor dicho, además, porque yo me acuerdo que este grupo y estas Jotas además eran también muy conocidas en Chile y en Argentina, donde este hombre es poco menos que una deidad. Que bueno, Navarro no es, ni aragonés. No. Navarro, Evaristo es gallego, amigo. Le canto una muñeira, ¿no? Pero bueno, ejem. Ahora mismo estamos saliendo de fondo a Querovia, que decíamos, se mencionaba en la charla, tanto Querovia como Lisabo, los grupos que van a sonar de fondo ahora mismo en la despedida. grupos que publican toda su música en copyleft, derechos cedidos, digamos. Ya nos ha ilustrado David Aristegui en la charla bien acerca de qué va esto del copyleft. No es todo tan gratis ni tan sin derechos, sino los hay, pero determinados. Y bueno, nos despedimos ya, ¿no? Pues es lo que toca. Yo por mi parte os dejo hasta la semana que viene. Volveremos aquí el viernes a las 4 de la tarde a Barrio Canino y a Agora Sol Radio, claro. Muy bien. Y yo también me despido hasta la semana que viene. Ha sido una semana intensa que ha culminado maravillosamente con esta estupenda charla que tuvimos ayer y que habéis podido escuchar esta tarde. Y os dejo con una canción final, como todas las semanas. Si de todos estos grupos que se han hablado, Kerovia, Lisabo, el que quizá nos gusta más, a nosotros somos fans completamente, es de Pony Bravo. Vamos a escuchar Super Brokers, esta canción que Pony Bravo siempre dedican en directo a la SGAE. Antes se la dedicaban a Tello Bautista, pero bueno, supongo que no quieren hacer leña en el árbol podrido del dinero. Y bueno, pues mira, nunca hemos escondido nuestra filia a los sevillanos, Pony Bravo. Pero cuando se presentaron con David Bravo como abogado ante la SGAE para decirles por qué no querían formar parte de su teatrillo y que les devolvieran todo el dinero devengado de su obra que hubieran recaudado, se nos escapó una lagrimilla. Se puede y se debe, amigos, hacer frente a la SGAE. Si no perteneces a la gran industria musical, vamos, si no eres David Bisbal y cuatro más. Así que todos tenemos mucho que ganar en esto de las radios libres y de la música independiente saliendo de las garras de las SGAE. Hasta la semana que viene. Pony Bravo y Super Brokers. primero.